Así con los temones que nos deja el año 1976 y los temones que nos dejan películas que hemos visto en festivales, como es el caso de Blue Oyster Cult y su Don't Fear the Reaper, que es una canción que aparece en la película Night of the Reaper y que presumiblemente pues podría ser una de las películas agraciadas de las que hablemos, charlemos, debatamos esta tarde-noche en este programa de sinaudiencia.com que comienza ahora mismo en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de la parte ya del final de noviembre de 2025. Se nos está acabando el año, señoras, señores, y tenemos muchas películas todavía de las de qué hablar en este año que queda, le queda un mes y un poquito más escasamente. Bueno, en cualquier caso, Javi aka Ju me está dando la entradilla en este programa de Sin Audiencia que lleva por denominación, asignación, autodenominación Sin Audiencia 1186, 1186, vamos camino del 90 ya, y en el micro 2 con una esponja Purple Rain totalmente oscura, tengo también brillante, por supuesto, tengo a mi imprescindible partner de todas las tardes en Sin Audiencia, que no es otro que Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gustazo empezar con una música así. Ya te digo, si te dijera la que tenía preparada de antes, pero bueno, ya te la contaré para otro programa. Bueno, la semana que viene más. Sí. Sí, porque hemos decidido antes de empezar el programa que como hemos visto cada uno una película que vio el otro y comentó en el programa anterior. Sí, señor. Para no reincidir de manera consecutiva en dos programas sobre las mismas películas. Exacto. Las vamos a dejar en barbecho. Sí. Y hoy daremos otros contenidos. Cojan sustancia, porque además como tenemos tantas de las de qué hablar, pues no hace falta que insistamos en la misma dos veces, ¿no? Que es un poco la cuestión de la variedad, del amplio abanico de títulos que llevamos en nuestra cabeza. La mía peor amueblada que la tuya, pero bueno, también cabeza, y que progresivamente pues iremos soltando por aquí, de aquí a que se nos acaben, que será pues no sé, en abril o en mayo de 2026, ¿no? Sí, que además hoy curiosamente vamos a hablar de un director que dejó huella con dos películas en una sesión doble en el Terror Molins de sí, este señor. Año, y curiosamente yo había visto una película de él en 2023 también en Terror Molins. Uh-huh. Y no se llegó a comentar. Está en ese saco de películas que no se han comentado. Están en el limbo. En el limbo. O en, de Sin Audiencia. O en esa, digamos, en esa línea no paralela de Sin Audiencia en la que hablamos de todo lo que hemos visto y no solo de las cosas que nos caben, ¿no? Correcto. Entonces, bueno pues si te quieres animar cuando acabemos en no, la dupla, no, no. Le damos una paliza al Brandon esta tarde. Sí, directamente. Entonces, bueno, pues vamos a ir un poquito con lo que nos dice la Sin Audiencia. Sí, ¿no? Primero vamos por orden, va. Venga. Empezamos con el libro de visitas y tenemos a Chemix, que nos dice: Sin Audienceras tardes. Sobre el programa pasado y Drácula de Besón, tengo que decir que a mí, al revés que al Hum, los compañeros de Castillo de Drácula no me gustaron. Y no es que estén mal en sí, es que para esta película y el tono que tiene, no me cuadraron. Pegaban más para Death Stalker. Bueno, a ver, no es que me gustaran, estaban bien hechos, simplemente. Visto una batalla tras otra, DiCaprio y Penn brutales, y aunque para mí le sobra metraje, me lo pasé muy bien. Back Home, película de Hong Kong de 2023, con Bai Ling en el reparto, lo que no evita que a pesar de conseguir buenas atmósferas en uno de estos edificios viejunos y lúgubres de Hong Kong, la película se torne demasiado lenta. La trama es de un joven que vive en Canadá y tiene que regresar a Hong Kong por un accidente que le ocurre a su madre. Este joven, que dice tener un tercer ojo, yo diría que un cuarto, veía en su niñez cosas que otros no podían ver. Y al regresar esto le vuelve a afectar Bueno, supongo que este cuarto ojo, según Zemeckis. Sí, sí, sí. Bueno, el ojo porque está por encima del cuerpo, ¿no? Un poco. Es curiosa, pero muy lenta. Y termino con Shelby Oaks, película que esperaba con muchas ganas. Además, para mí, sorpresa en los títulos de inicio, esta de Mike Flanagan. Problema de las expectativas que al final fueron en contra de la película. Esta película es mitad metraje encontrado, mitad película al uso. Y nos presenta a una mujer que busca a su hermana que desapareció junto a los compañeros de esta que hacían un programa de misterio. La ambientación está conseguida, pero a pesar de ello, se me queda en un aprobado justo, quizá por las expectativas. Ya. Gran abrazo. A veces nos montamos películas sobre sí, las películas. Sí, las expectativas, pero también pasa al revés, ¿eh? Sí. Cuando tenemos expectativas nulas, sí. Pues a veces, pues... O te dejas llevar por los trailers. Sí, también. Y luego, en el último programa de iVoox, hemos tenido varios comentarios. Empezamos por el de Juanma, a.k.a. Hum. Sí, tocayo. Que nos dice, muy buenas chicos, otro podcast genial que se os ha quedado cortísimo. Buah. Podéis hacer como en los festivales, maratones de 12 horas, jajaja. Ja, ja. El Drácula de Luc Besson no me llama nada, aunque terminaré viéndola en algún momento y como no espero mucho, seguro que me gustará más de lo esperado. The Running Man, como seguidor incondicional de todo lo que tenga que ver con Stephen King, tengo muchas ganas de verla. No he vuelto a verla de los 80 y aunque recuerdo es de peli fallida, tampoco es tan malo. Eso sí, no quiero volver a verla porque pasaría a renegar de ella seguro. He visto La larga marcha y me ha encantado. Aunque sean 2 horas de gente andando y hablando, me ha atrapado desde el inicio hasta el final y me ha gustado mucho. Es una de esas novelas del maestro que más huella me dejó cuando la leí. La idea y la premisa hoy en día pueden parecer manida, pero en su día me pareció súper original. De hecho, Stephen King no ha cedido los derechos de adaptación hasta ahora y siempre decía que Hollywood no estaba preparado para adaptar bien esta novela. Al final ha habido suerte que hayan cambiado de idea y de que la peli ha salido bastante bien. Y sí, su camino de la venganza, muchas ganas de verla también. La primera fue bestial y aunque esta pierda originalidad y sorpresa, seguro que es una pasada. Muchas gracias por otro programa estupendo. Un abrazo fuerte. Y postdata, se me olvidaba de Predator Badlands, de la que ya había ido comentarios como el de Ordi, de que la película es un tanto juvenil, decir que parte con la desventaja de que vista Killer of Killers, que es magnífica, ello le pesan demasía. Buena peli, pero por debajo de la de animación y por eso... parece que se quede corta. Y luego tenemos a Juantu, que nos dice, hola cracks, un buen programa y variadito, ganas de ver especialmente The Running Man, ya que Edward Wright me parece un gran director del que soy muy fan. Me habéis sembrado la duda con Predator Badlands, pero habrá que verla para opinar si estoy en el team de Jordi o en el de Hum. Voy con unos visionados. Comienzo con Juan de los Muertos, película cubana de 2011, comedia de infectados. Eso te iba a decir, desde hace un poco de tiempo. Sí, ya. La comentamos aquí. Sí, sí, sí, en su momento. Pasó por Sitges en su momento. La peli cuenta con un bajísimo presupuesto, es decir, medios muy escasos y con unos actores muy justitos. Es cierto que te da algunos momentos what the fuck, pero no es menos cierto que al final los personajes principales te terminan ganando y hasta les coges cariño. Tiene mucho humor burro y gamberro, a veces acertado y a veces no tanto. Los efectos son bastante cutres, pero divertidos. No escatiman en gore y sangre, pero más que película de serie B o C, sería incluso Z. Aunque sembró mis dudas en un principio, al final es una película que creo que consigue bastante para los pocos medios que tiene. Me dejó algunas risas, algunas escenas bien logradas y me resultó divertida. ¿Qué más le puedes pedir a una peli así? Ya, nada. Tío. Y ahora voy con Eddington, de 2025, de Ari Aster. ¡Ole! ¡Vamos, vamos! Cuando terminé de ver la película, recibí un mensaje por telepatía del señor Ari Aster. El mensaje me decía, mira Juantu, sé que la película te ha parecido un sinsentido, demasiado larga, lenta, aburrida, muy sosa y con muy poquito que destacar. Pero te vas a joder, porque muchos de los críticos la van a poner 5 estrellas en sus reseñas y mi legión de seguidores la van a defender a muerte, calificándome como genio. Yo solo pude darle la razón, reconociendo que su dudoso mérito de hacer algo muy difícil. Qué grandes actores hagan unos personajes tan poco interesantes, tan setones y tan aburridos. Que conste que no soy hater porque Hereditary me pareció magnífica, aunque a partir de ahí empezaron nuestros desencuentros. Le tenía fe a Eddington, esperaba mucho más, pero tremenda decepción, tremendo mojón. Postdata, temazo de salida del programa. Abrazos para todas. Y bueno, tenemos derrapando, como siempre, rapping, a Franz, que nos dice, Hello Family, llego derrapando como siempre, pero a ritmo de Still of the Night de mi adorado Coverdale. Mil gracias por la melodía de salida que ha sido la guinda total al programa. Qué bueno que Juan tú recuerde a Juan de los Muertos, que a mí me moló muchísimo, y el equipo de Juan contra los infectados, qué recuerdo desatascado. Y qué risa con Eddington, a mí también me costó un poquito. Estábamos fuera de la herencia de Mr. Ari, amigo Juan Tu. Y por participar de la polémica, con Predator Badlands estoy en el equipo de Hume. Iba sin expectativas y me arregló el domingo. Quizás es verdad que tiene un corte a veces pastel o juvenil, pero no me ofendió demasiado. En ocasiones parecía que estaba en la historia interminable viendo a Fuyu y sus amigos, pero eso también tenía su gracia. Eso sí, espero como Jordi que vuelvan al carril y nos deleiten con historias más del estilo de Killers of Killers. Con Drácula de Besson tengo que darle un par de vueltas porque eso de que puedan entrar sin permiso me ha dado bajón. Solo falta que coman ajos y que se reflejen en los espejos y entonces ya ni le doy en plataformas cuando llegue. A punto de Running Man, que igual tiene su gracia, nos entretiene. Y de momento muy a tope con los niños de Derry buscando a Pennywise y superfan de Charlotte, la esposa activista de Hanlon, que no hace caso a nadie más que a ella misma. Tiene mis dieces. Y siguiendo con series, a ver qué nos trae Stranger Things, que tenemos curiosidad de ver qué han hecho los no tan niños ya. Para un fin de sin ideas, recomiendo El último samurái en pie. Se ve ligerito, 6 episodios, y salvo algún personaje prescindible, la historia mola. Besos y abrazos para todo el equipo, y un Valar Morghulis de salida, a ritmo de hard rock non-stop, como corresponde, compañeras. Pues Valar Morghulis y Valar Doeris. Pues esto es un poco lo que da de sí, sí. De las cosas que ha dicho Franz, comentar, yo estoy con el quinto, o sea, he visto todos los de Regreso a Derry, vale. O sea, voy al día. También, bueno, es la quinta temporada, creo, la de Stranger Things, sí, la que viene. Han puesto carteles por todas las marquesinas. El cartel está guapo, pero yo no sé lo que quieren decir. Los niños ya no son tan niños. Sí, es que ya han pasado ya la adolescencia barbuda ya. Yo me bajé en la segunda, o sea, tendría que ver tercera, cuarta y quinta, de momento lo pospongo. Yo soy virgen. Pero la película del Camino Samurai, debo decir que sí, la película, la serie. La serie. 6 episodios, yo ya he visto 2. Ah, mira. Estoy viéndola. Y bueno, es muy curiosa. Es muy curiosa porque coge un periodo de Japón donde los samuráis pasan a ser prescindibles. Ajá. Y tienen que deponer las armas. Bueno, expendables. Y entonces el argumento le da un giro haciendo que los samuráis que quieran entren a participar en una especie de, entre comillas lo pongo, con sí. Del juego del calamar. Un torneo. Una especie de torneo, pero con unas reglas bastante especiales. No hay cámaras, ¿no?, en este mundo. No sé qué periodo es, sí, porque estamos, es a la Edo, la no sé qué, pues es uno de estos periodos. Estamos por el siglo XVII o por ahí, yo qué sé, donde toque. Yo creo que es más XIX o XVIII. Ya acercándonos, sí, al momento casi contemporáneo. Sí, porque hay pólvora, hay armas de fuego. Vale. Sí. Bueno. Entonces, bueno, pues... está muy curiosa la serie y llevo 2 y sí, voy a seguir con ella. Bueno, yo simplemente apostillo que Juan de los Muertos, del Alejandro Brugués, ya pues hablamos de ella. En un lejanísimo. Érase una vez un programa llamado Sin Audiencia, en un lejano Sin Audiencia 465. Bueno, no me hagáis las rimas. Pero bueno, a su paso por la edición de la Semana de Donosti de 2011, nos hicimos eco de ella. Y supongo que igual repetimos en algún momento posterior cuando se estrenó en los cines. Bueno, no lo ha dicho nadie de la Sin Audiencia. Vale, dilo tú. Pero... Tú también eres Sin Audiencia, Jordi. Sí. Ha fallecido Udo Kier. Hostia, no jodas. Sí. Yo a mí todas las semanas vengo aquí y me llevo algún muerto en la mochila, tío, o sea... Hizo muchas películas y series, pero esas bizarrísimas películas de género como Carne para Frankenstein y Sangre para Drácula, pues... Sí, del Morrissey, ¿no? Sí, correcto. Están ahí, pues, para la memoria colectiva de los aficionados al género. Entonces, bueno, sencillamente, pues, un recuerdo para Udo Kier. Si es un tipo que tenía una cara muy particular, que era, como su propio nombre indica, pues originario Alemania. De Alemania, y realmente es uno de esos secundarios que dices, perdona, si algún día soy inmortal, haré un programa retrospectiva con tu carrera, porque el tipo... tiene la friolera. Estamos acostumbrados a que haya secundarios que tienen 100 y pico referencias en IMDb. Este tiene 275. Sí. O sea, es para eso, para irse por las patas abajo, diciéndolo rápido y mal. Y evidentemente no todo va a ser destacable, porque este hombre ha hecho también pues mucha serie B, se le ha asociado... Salía en Iron Sky, por ejemplo. Se le ha asociado siempre pues en la saga de Puppet Master, creo que sí. También. Pero bueno, luego salían películas como Armageddon, en Brawl in the Cell Block 99. Exacto. O sea, que tenía titulazos también en su filmografía. Sí, de hecho, tiene un poco de todo y realmente pues quizás la popularidad le ha llevado pues a ser un actor... comodín en las producciones de, vamos a decir, de poco presupuesto, y eso también le ha lanzado pues a participar en películas de presupuestos imposiblemente bajos, ¿vale? Uh-huh. Pero eso no quita eso, que como tú muy bien dices, pues haya tenido unos cuantos títulos muy potentes en Salía también en Blade. Sí, por ejemplo. El hombre fue picoteando en The Lords of Salem. Ajá, también, por supuesto. O sea que sí, tiene mucho género en su... Y de hecho, incluso en películas chulas que son un poco de género, aunque no del todo, como por ejemplo American Animals, que es una película de unos chicos que iban a robar un libro de hace un montón de años que valía una pasta, y él sale ahí también. Me refiero que por Udo Kier, o sea, os vais a cansar mirando por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Y la verdad es que es un tipo que quizás en su última época, vamos a decir, la última década, década y media, pues sí que igual se había afianzado ya en ese terreno de la producción de bajo presupuesto, pero que tiene una carrera que te la flipas. Que por cierto, ahora me estaba acordando que yo tengo una relación de amor-odio con Lars von Trier. Ah, mira. Porque hay creo que no eres el único. Hay cosas que me gustan incluso bastante y hay cosas que no las soporto. Sí. Y de las que me gustan bastante, él aparecía en Europa. Ya, mira. Sí, es verdad. Además, ahí tenía un papel importante. Uh-huh. Bueno, pues es que os cansaréis. Os cansaréis de revisar la filmografía. La filmografía, el currículum de Udo Kier. Y simplemente quien se acuerde de también, pues de, por decir algo muy popular y muy dicharachero, de los esa película doble Greenhouse de Tarantino y Rodríguez, él salía también en el falso tráiler de Las Mujeres Lobo de las SS. Por decir otra más, ¿no? Que decir que es que este tipo... Uno de los trailers que no acabó convirtiéndose en película. Qué pena, hubo otras que sí. Y qué pena, por favor, porque eso... Recordemos que también había un tal Nicolas Cage por ahí involucrado. Eso hubiera sido, no una bomba, dos bombas. Pero bueno, eso quedará ahí para otra realidad paralela. En fin. Pues esta semana tenemos agenda... Tenemos un poco de, o sea, un poco, tenemos un evento de agenda, no está cerca, pero yo creo que hay que decirla porque es una agenda un tanto, digamos, particular. Y ahora vas a ver por qué. Pues venga, vamos primero con la agenda, vamos antes de los estrenos, porque hay un estreno que lo comentaré porque vale, había pues, fiches, ¿vale? Pues mira, simplemente digo lo de la particularidad del evento que se viene este fin de semana en Madrid, concretamente, y es que se va a celebrar la primera edición del Rompe Madrid. Estaba la película aquella de videojuegos de Rompe Ralph, sí. Que era pues de romper paredes y cosas así. Pues bueno, hay una gente que quiere romper Madrid. Y diréis, ¿esto qué son? ¿Anarquistas que quieren volar los edificios y los rascacielos? No, es la primera edición de un festival especializado en cine de acción, de ahí lo de romper Madrid, ¿no? Romper Madrid desde el punto de vista de las explosiones, las persecuciones y los tiroteos, ¿no? Entonces, de este próximo 27 al 30 de noviembre, en los cines MK2 Paz y MK2 Palacio de Hielo, se van a, digamos, celebrar las proyecciones de esta primera edición del Rompe Madrid y... Va a comenzar con la apertura de Hardboiled, que recordemos ya se pasó en Sitges porque se ha hecho una versión restaurada 4K. Recordemos que es una película de John Woo del año 92, que por cierto yo revisé en una de las maratones de acción del Festi y en algún programa de estos le meteré un repasito porque no está nada mal. Aquí se tradujo como hervidero. Hervidero, sí señor. Y luego también vamos a tener en este Rompe Madrid homenaje a Ramón Langa, que es una voz del doblaje en este país, pues muy conocida y que le ha dado pues voz a los personajes de Bruce Willis y de otros muchos actores relacionados con la acción dentro del cine estadounidense. Entonces se va a homenajear a Ramón Langa, evidentemente proyectando en versión doblada, faltaría más, pues La Jungla 2, Alerta Roja y Golpe en la Pequeña China. Que me refiero que Golpe en la Pequeña China es otra película que en algún momento también quiero rescatarla alguna vez por aquí, porque me parece una peli de las del Carpenter que es especialita. Y bueno, pues en el Rompe Madrid se podrá ver, eso sí, doblada. Luego también se va a hacer maratón en versión original de las tres pelis clásicas, las tres primeras del Indiana Jones. Y luego también tendrá Rompe Madrid preestrenos de la película española Luger, de la francesa Arco, de la coreana High Five, que hablamos de ella también aquí a su paso por el Festival de Sitges. Atención, también se va a poder ver Hold the Fort en el Rompe Madrid, que también la hemos podido ver en la maratón de Terror Molins. Ya hablaremos de ella también, porque de esta peli hay que hablar, para bien o para mal. Y luego también se va a poder visionar en el Rompe Madrid una peli francesa de ciencia ficción policíaca que a mí me gustó mucho y que también la pasaremos por aquí próximamente, como fue Chien 51, Perro 51, que es para mí una de las pelis que pues está en mi top 10 de este Sitges 2025 y que en algún momento próximo pues os la sacaré a relucir por aquí. Así que todo esto es lo que se viene con el Rompe Madrid, y se me olvidaba también que van a proyectar la película Stuntman, que es una peli asiática sobre los stuntmans que vemos en las pelis de acción. Creo que la peli es coreana ahora, pero no me hagáis mucho caso por si me equivoco. Y todo el material, todos los horarios, los lugares, la información que necesitáis para disfrutar de esta primera edición del Rompe Madrid, pues simplemente rompemadrid.com y ahí lo tenéis todo. Muy bien. Pues ahora sí que vamos a pasar a los estrenos. Vamos a los estrenos, a ver qué nos trae la cartelera. Veréis que estamos los dos un poco tomados de la voz y nasales. Estamos otoñales. Estamos otoñales, este cambio de tiempo que nos ha pillado los dos durmiendo con el culo destapado y bueno, sí, pues pasan estas cosas. Y metiéndonos en sitios donde hay mucha gente a la revuelta. Eso también. Yo es que llevo una racha de meterme en sitios con demasiada gente alrededor que, bueno, al final, pues eso, quien más que menos te regala algo. Yo también te digo que he notado mucho, claro, voy con la moto a todos lados, sí, y había días que tenía que coger la chaqueta de moto de invierno, luego la del entretiempo, y estos cambios a mí me matan. Claro, claro, estamos en esa... Y bueno, estábamos en la montaña de Molins hace nada también. Sí, y de hecho, a ver, quienes no vivéis en Barcelona no tenéis por qué saberlo, pero la semana pasada hizo un frío en Barcelona en noviembre que parecía que era Burgos en vez de Barcelona. Sí, sí, decían era, ha venido frío polar. Bueno, pues yo no he visto los pingüinos ni los osos, pero el frío sí lo bueno, he notado. Bueno, yo algún pingüino por el metro creo que he visto. Pero bueno, igual eran imaginaciones mías. Bueno, vamos a los estrenos, va. Pues los estrenos. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos que vienen varios estrenos, unos más innovedores, otros menos, pero sí, yo voy a destacar cuatro. Más vale, que nada porque alguna cosita tiene. Son muchos, ¿no? Sí. Empezamos con Nuremberg. Vale, esa. Es una película que habla de que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial están los juicios de Nuremberg de los aliados contra el régimen nazi. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos a un psiquiatra estadounidense que es el encargado de determinar si los oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra. Ya ves. Y uno de estos oficiales nazis que ha de ser juzgado es Hermann Göring, con el nada que no va a ser precisamente fácil lidiar, ¿vale? Se ve que está basada en un libro de Jack el High, que se llama El nazi y el psiquiatra, y bueno, aquí tenemos al James Vanderbilt en la dirección y en el guión. Este tipo este es el segundo largo que dirige, pero lo conocemos más por su trayectoria de guionista, porque fue el guionista de las dos películas de Spider-Man con el Andrew Garfield. Ya ves. Luego hizo truños de guión como Megalodón, por ejemplo. Pero también es el guionista del reboot de la serie de la saga Scream. Vale. ¿Vale? O sea, la Scream de 2022 y la Scream 6 de 2023 y la próxima Scream 7 de 2026 llevan la firma de James Vanderbilt sí. en el guión. Lo que pasa que con este Nuremberg parece que se desliga sí, de esta, sí, absolutamente, de entretenimiento, o sea, digamos, laxo, ¿no? En cierta correcto. Manera. Entonces, bueno, pues tenemos un reparto, la verdad, con algún nombre llamativo. Bastante ilustre. Sí, sí, sí. Porque creo que además los dos principales protagonistas, haciendo el papel de psiquiatra, tenemos a Rami Malek. Ya ves. Y haciendo el papel de Hermann Göring, tenemos a Russell Crowe. Russell Crowe, que en el cartel sale y sale, o sea, da miedo. O sea, normal, tiene que dar miedo porque es un personaje histórico el que interpreta, que da mucho miedo, pero al menos en el cartel lo consigue. Pero es que además tenemos por ahí a Richard D. Grant, al Michael Shannon, sí. al Mark O'Brien, al John Slattery o al Leo Woodwall, entre otros. Buah. Entonces, bueno, pues preparar el culete porque son 2 horas y media. Sí, además tiene pinta de ser peli de juicios, ¿no? Sí, al sí, final, es que tiene... pinta de peli, bueno, más que de juicios, yo creo que explotará más el tema de la valoración psiquiátrica antes sí, del juicio de los médica diferentes psiquiátrica. Sí, sí. Bueno. Yo creo que va a ser bastante película de hablar, pero bueno, habrá que ver el trato que le ha dado Vanderbilt a la película. Sí, señor. Luego tenemos una saga ya, porque es una saga, que es Puñales por la espalda. ¡Hala, otra! Sí, sí, claro, nos llega, ya saga ya, claro. Nos llega Puñales por la espalda de Entre los muertos, que yo creo que es la tercera de la saga. Es la tercera, sí. Entonces, claro, yo contaba que era una dupla y resulta que la dupla se ha convertido en trío. Sí, sí. Volvemos a tener a Ryan Johnson en la dirección y en el guión de la película. Y tenemos al Daniel Craig, porque si no, no sería de la saga claro, de Puñales por la espalda. El investigador, ¿no? Benoit Blanc. Sí, señor. Y en el reparto, pues Glenn Close, Mila Kunis, Josh Brolin, Josh O'Connor, el Jeremy Renner, el Andrew Scott, la Kylie Spinney, Kerry Washington, bueno. Vaya derroche. Un montón de nombres y, bueno, pues otra de esas películas de quién lo ha hecho. Sí, de para, tipo Cluedo. Sí, para averiguar cositas y que tiene mogollón de seguidores. Hay gente que les encanta este what do it, ¿no? ¿Cómo se dice? What do it, no sé cómo se dice en inglés correctamente, pero bueno, ¿quién lo ha hecho, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esta sería una segunda opción para este viernes. Sí, de hecho me hace mucha gracia el título original, Jordi, que aquí lo han traducido la coletilla de puñales como de Entre los muertos, pero en original es Wake Up, Dead Man. Sí, porque, o sea, además la serie... Hombre muerto, levántate. En versión original es The Glass Onion, ¿no? No, es Knives Out. Ah, Knives Out. Pero la Glass Onion era la segunda. Sí, esa es... La variedad de la coletilla era la segunda. Exacto. Vale. Bueno, pues otra propuesta que tenemos, esta es muy curiosa y muy local. A ver, a porque ver. Porque aquí hemos tenido en el teatro... Una compañía de teatro que es muy famosa en Cataluña, yo creo que conocida en el resto de España, que es Dagoll Dagom. Ah, esa. Esa. Que cogieron una obra del compositor Ángel Guimerá y la llevaron a los escenarios de Cataluña en 4 ocasiones, creo. Que es Mar y Cel. Mar y cielo. Cel, sí. Sí. Entonces, bueno, pues en esta última ocasión pensaron hacer, porque dicen que es la última vez que se va a representar en teatros. Vale. Entonces dijeron que querían hacer una versión cinematográfica, pero en vez de coger y rodarlo todo en exteriores y hacerlo en una película. Que saldría muy caro. Que saldría muy caro. Además, siendo dicen, de lo que va, pues. Claro, vamos a aprovechar que tenemos el escenario, tenemos el barco y tenemos todo. Los decorados del teatro. Para coger y hacer una función en que pongamos un montón de cámaras y filmemos en planos que en el teatro no se puedan apreciar, sí. Planos más cinematográficos para hacer una versión de la obra de teatro, pero filmada de una manera espectacular y exhaustiva para captar todos los detalles. Y entonces de este último elenco, de Marisel, que estaba en el Teatro Victoria, pues han hecho esta película, que en principio va a ser un estreno limitado a Cataluña. Ya. Yo lo aviso porque sé que hay muchos seguidores de esta obra de Dagoll Dagom en el resto de España. Entonces, yo no sé si van a poder verla en algún cine en el resto de España o quizá Comunidad Valenciana, Islas Baleares, en países sí, sí, sí, de habla catalana, pues se pueda claro. Ver, ¿no? No lo sé. Buscaros la vida porque viene este viernes y yo creo que puede estar muy interesante. La obra no deja de ser un Romeo y Julieta. Es una historia de amor, digamos, complicada, ¿no? Pero, digamos, entre la hija de un inquisidor o proinquisición y un pirata barberisco. Un marino, ¿no? Sí. Un marino barberisco. Entonces, bueno, pues yo la fui a ver a teatro esta última vez que estuvo en Barcelona, que estuvo casi año y medio en cartelera. La disfruté un montón. A mí me gustan los musicales y además tiene algunos números musicales muy conocidos, ¿no? Vale. Y bueno, pues la disfruté mucho y es posible que las entradas valían un huevo. La cosa es así, el teatro es caro y aquí hay un barco que se mueve en el escenario. Sí, sí, sí, sí. Y digamos que tiene más motivación para ser caro, ¿no? Sí, todavía. Pero bueno, eran entradas que no bajaban de 80 pavos. ¡Madre mía! Y entonces era como un concierto bueno, ¿no? Sí, sí, de una star, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahora que la tengo en gran pantalla, pues quizá a mi hija que le encanta el teatro y que no pudo venir conmigo a verla en su día. Pues, y de hecho, pues deberías comentarla quizás. Aunque no sé, bueno, si como posiblemente la vea en cine, pues cuando la haya visto en cine comentaré, aunque poca diferencia habrá entre obra de teatro y cine, porque es la misma obra de teatro, sí, sí, sí, sí, filmada con más cámaras y con planos más cortos, ¿no? Ya. De todas formas tuve suerte porque además para la obra de teatro la cogí con tiempo y me senté en la segunda fila. Ya que te salpicaba el agua, ¿no? Del mar. No, porque no había agua, pero quiero decir que tenía el foso porque había orquesta que tocaba en directo. Vale. No era una orquesta completa, que para esta grabación sí que han utilizado una orquesta completa. Uh-huh. Y encima tenía el escenario súper cerca, ¿no? Joder, pues ya que han hecho también hace poco la película de Cervantes, que iba un poco de este rollo también, les podrían haber dejado un poco de decorados y cosas, ¿no? No, y pero yo creo que está muy bien salvaguardar el espíritu de la obra de teatro y hacer en cine la propia obra de teatro. Ya. O sea, de hecho, se ha probado esto en cines, pero está muy bien que los cines de vez en cuando te den un concierto de una banda que tú quieres ir a ver y no puedes ir a ver porque tocan en el Sphere de Las Vegas. Sí, o en Australia. O en Australia, donde sea. O una ópera. Y entonces tú la puedas ver por 10 o 12 pavos en una sala de cine y con un sonido de Dolby y Atmos. Ya. Yeah. Encuentro que para el pueblo llano, que no podemos permitirnos pagar 180 o 200 euros en el Liceo, ya, pues a lo mejor nos apetece ver Tosca y hay cines que te lo dan. Sí, o no podemos ir a Las Vegas. O no podemos ir a ver a YouTube al Sphere de Las Vegas, aunque estén ahí actuando dos semanas, que yo no cogería YouTube, he dicho, pues sí, porque tocaron hace poco, pero bueno, pues ves el espectáculo de otra manera. Pues sí, de hecho, es un tipo de proyección, por decirlo de alguna forma, que cada vez está más en boga. O sea, yo no la practico, o sea, reconozco que me cuesta entrar ahí, quizás porque tampoco he encontrado, pues igual, cosas que entran dentro de mi gusto para ir ahí. O sea, no es que me repela el concepto, pero sí que es verdad que esto se está multiplicando en todas las salas de proyecciones en general, cines en su defecto, que también buscan pues diversificar, ¿no? Ahí la propuesta para que no solo haya películas. Sí, y para quien diga, pero aquí filtran mucho. No, hace relativamente poco iniciaba en Estados Unidos la gira Metallica, y hubo una cadena de salas en Barcelona. Ya. Que dio el concierto de Metallica, que lo podías ir a ver al cine, e incluso algún partido de fútbol también lo han hecho así. A mí, de hecho, lo que me tira un poco más para atrás de este concepto es lo mismo que me tira para atrás los conciertos en sitios elegantes o que son como, pues eso, para una franja de edad que quizás pues ya es para arriba, ¿no? Y es los conciertos sentados. Yo es algo que yo siempre asocio un concierto a estar de pie y a poder bailotear y a moverme sin darle un codazo al de al lado. Y claro, en estas cosas de estar sentado es como, quédate quieto, hum. Yo no fui, por ejemplo, al de Metallica, pero si alguien de la sinaudiencia estuvo en alguno de estos conciertos hechos en cine de Metallica, claro, yo no creo que la gente se cortara en alguna canción de levantarse. O sea, un puto concierto de Metallica y cabecear, no, porque me puedo quedar hay sentado, cosas, claro, que no se pueden evitar. Ya. Pero bueno. No sé cómo sería la experiencia. Es igual que cuando ponen un partido de fútbol, cuando marca tu equipo, supongo que se levanta toda la puta platea. Imagino. No sé, digo sí, yo, sí, sí. Pero bueno. Sí, es que es eso. O sea, yo tengo eso asociado, eso, la música, a eso, a estar de pie. Y de hecho, voy a contar mini anécdota. Hace muchos años, cuando todavía vivía en Zaragoza, me tocó ir a un concierto de punk a un sitio al aire libre que se llamaba El Rincón de Goya, que era como una especie de anfiteatro que había en el Parque Grande de Zaragoza, y Gullons, había que estar sentado en un concierto de La Polla Records, que dices, ¿pero estáis locos o qué, tío? Y bueno, yo vi el concierto en el anfiteatro, pero de pie, porque estaba, bueno, al final, al menos en mi sector, la gente estaba de pie, pero dices, tío, es que no puedes estar en según qué conciertos sentado o algo, no sé, es como que, entre comillas, no acabar de disfrutarlo, ¿no? O a, sí, mí, sí. A mí es lo que me pide el cuerpo, al final. Falta algo. Sí, es así. Pero bueno, pues Marisel. Marisel, sí. Y por último, hay una película que viene directamente desde Sitges, que es una película llamada Singular. Sí. El director es Alberto Gastesi y yo tuve la ocasión de verla en Sitges este año. Vale. Como director, esta es la segunda película, me parece, si no me equivoco. Sí, yo lo voy a buscar. Él, a este sí, porque tiene La quietud de la tormenta, porque tiene cortos y algún vídeo musical, pero como largo es el segundo. Vale. ¿Vale? ¿Y qué podemos decir de esta Singular? Bueno, es una propuesta que, dentro del marco de Sitges, entronca más con la ciencia ficción que con el terror, ¿vale? Vale, bueno. El guión es del propio Gastesi, junto a Alex Merino, y aquí lo que nos cuentan es que una pareja sufre la muerte de su hijo y entonces ambos trabajaban con temas de inteligencia artificial. Vale. Por el trauma causado por la muerte, el fallecimiento de este hijo, ella ha seguido trabajando en la inteligencia artificial, pero él no lo llevó tan bien y se apartó de todo. Se desliga. Sí. Se fue de la ciudad, no quiso saber nada de su trabajo antiguo y no se sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces resulta que es el 12º aniversario de la muerte de su hijo. Vaya. Y aunque ellos están separados, él decide llamarla a ella y decirle, hoy se cumplen 12 años, ¿quieres que vayamos a la casa de veraneo y nos acerquemos al árbol donde siempre le dejábamos flores? Para hacerle un homenaje, ¿no? Un poco. Sí. Y ella, pues, acepta. Y este es el punto de partida de la película, ¿vale? No hace falta saber nada más. Claro, que los dos hayan sido gente que trabaja con inteligencia artificial va a ser importante en la película. La película te va a proponer sí. Que tú vayas descubriendo con los dos protagonistas lo que va pasando en la historia, porque tú no tienes ninguna información y a partir de lo que los dos protagonistas se van encontrando en esta visita a la Casa del Lago, tú vas a empezar a montar el puzzle muchas veces a la vez que ellos mismos, ¿vale? Sí. Y a partir de aquí vas a tener una historia, pues eso, de ciencia ficción y un poco de atrapado en el tiempo, porque va a haber bucles temporales. Joder. Eso sí que lo voy a avanzar. Hostia, no esperaba yo esto de esta. Y quizá esto para mí es un lastre de la película, porque es una película que se va a hora 40. Estos bucles temporales no siempre son iguales, porque en el reseteo el director te cambia alguna pieza jugando la baza de, uy, qué ingenioso soy, cambiándote esta pieza de sitio y tal. Y yo veo aquí más postureo que realmente algo que al espectador le pueda parecer entretenido. Ya. Yo me quedé con la sensación de que la película se hace un poco cansina y una vez descubierto el pastel, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque hay un pastel, claro. La película empieza a decaer y a perder interés. Y entonces, bueno, pues no sé, a mí me parece que no es una propuesta que está mal, es imaginativa, pero la película, sobre todo, la salvan las interpretaciones del elenco. En el elenco tenemos, sobre todo, a esta pareja, que son Javier Rey y Patricia López Arnaiz. Para mí, ella está inmensa. Es la que realmente carga con el peso dramático de la película, porque la película, dentro de ser ciencia ficción, es un drama de ciencia ficción, tiene mucho componente de drama. Te iba a preguntar sobre cuánto peso había de cada ingrediente dentro de la peli. Y aunque Patricia López Arnaiz es una actriz que ha trabajado más otro tipo de cine que el cine de género, ella pues ha tenido muy buenas críticas por, sobre todo, habréis oído hablar de 20.000 especies de abejas. Sí, bueno. No es el tipo de cine que yo veo, por lo tanto, no os puedo decir. O Los Destellos, donde pues ella ya ha demostrado la calidad actoral que tiene. Y bueno, Javier Rey, pues sí, que ella también lo podéis conocer también porque ha participado en varias producciones. Y aquí yo creo que sí, él tiene algunas de género. Bueno, género. Cercanas al sí, género, ¿no? Cercanas al género. Algún poco de suspense. Sí, tenía la de Fariña, que creo que era miniserie. Sí, bueno, o La Mujer Dormida, que creo que La Mujer Dormida que tenía. Aquí, sí, salía en Orígenes Secretos, del David Galán Galindo. De hecho, vale. era el protagonista, que está. Era. No sé si de género, pero muy friki. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo habréis visto también en bastantes series. Ellos aguantan la película y son los que le dan realmente un interés por verla, porque aparte hay pocos actores y actrices más. No voy a comentar además quién más sale porque... Por si acaso. Sí, yo creo que es mejor no decirlo. Y bueno, es una película que a mí se me quedó corta. Se me quedó corta, se me quedó larga. Y los puntos de interés, sobre todo, están en las actuaciones más dramáticas que otra cosa. ¿Tiene sorpresa? Sí, tiene un factor sorpresa. Pero una vez explotado ese factor de sorpresa, se hace demasiado repetitiva. Ya, yo te iba a preguntar, o sea, al tener el concepto de, digamos, del bucle temporal. Y entiendo que también bucle temporal con baja intensidad visual a efectos de ciencia ficción o de efectos especiales, si este tipo de producción pues no se podría pues equiparar a las que hacen el Aaron Moorhead y toda esta peña que son pues eso, directores indie de Estados Unidos que con una excusa conceptual pues te montan una peli barata y sí que es verdad que, digamos, en algunos títulos más y en algunos menos indagan y meten el dedo dentro de lo que es la molla de la ciencia ficción y las paradojas y alternativas espaciotemporales, pero se quedan siempre en un punto de bueno, es gente hablando también, ¿no?, en la película. Absolutamente. Va por este lado, ¿no? Va por este lado, gente hablando todo el rato. Realmente no te esperes ni efectos especiales, ni es montar la historia sobre la marcha y todo lo que es género, en este caso ciencia ficción, es más por lo que sustraes tú por los diálogos. Sí, por que la no, idea, ¿no? Claro, quizás. Por la idea que no porque realmente te estén dando visualmente algo acorde al planteamiento. Ya. Bueno. Yo qué sé, a ver, también hacen falta pelis de ciencia ficción en el cine español. O sea, es que carecemos de tantas, digamos, tantos registros de géneros y subgéneros que casi nos agarraríamos a un palo ardiendo, ¿no? Claro, yo reconozco el valor de apostar por la ciencia ficción. Sí. Es lo que hablamos siempre. O sea, Paul Urquijo, ¿qué tiene? Paul Urquijo, encima, cada vez hace mejores películas. Sí, es un fiera. Pero el tío se atreve con el folk horror vasco y coge y profundiza y apuesta por él. Y aunque le cueste un montón sacar la siguiente película, se mete y lo saca adelante. ¿Qué ha pasado también con producciones como Luger o la anterior, ¿cómo se llamaba la otra en que salía también? O Reviento. O Reviento. Apostar por la acción en España también es muy difícil porque es realmente una apuesta muy arriesgada y cada vez se va haciendo mejor. Pues yo creo que con la ciencia ficción pasará lo mismo. Se hicieron proyectos, hubo este de Eva también. Sí, es que de hecho cuando me estabas contando un poco de qué iba la película, yo me acordaba de la peli del Quique Maillo. Sí, correcto. Lo que pasa que esta sí que igual tenía un registro, digamos, de FX visual bastante más desarrollado. La apuesta visual, ¿no?, era más desarrollada. Sí. Aquí no, pero bueno, sí que tiene el componente de ciencia ficción y el componente de inteligencia artificial, pues también metido en la trama. Vale, vale. Es necesaria y está bien que se apueste por este tipo de películas. Pero esta película en concreto, pues para mí no acaba de ser redonda. Vale. Pero, oye, sí, pero que haya muchos intentos así. Quizás sea ya más una cuestión guionística que no de igual de lo que es la propuesta, que no deja de ser independiente. O de gustos, porque quiero decir, la sensación cuando salí yo, en general, creo que todos pensamos un poco de la misma manera, pero luego en redes, no sé si porque en redes es muy bonito poner el nombre de Alberto Astés y su cuenta de Twitter o de Instagram y que lea y tal, y entonces dolarle un poquito la píldora. Ya. Yo es que no voy por ese camino. Bueno, y eso, y que también yo entiendo que estamos quizás también acostumbrados pues a que también, aunque se toquen temas de ciencia ficción, se hagan con una especie, digamos, de inmersión más profunda. No sé, que a mí me pasa también con lo del Benson y el Moorhead. Hay algunas pelis que sí que me han parecido entretenidas, pero hay otras que me han parecido un poco patilleras. Y lo digo con cariño, también desde esa forma independiente de hacer ciencia ficción sin tener un chavo o pocos chavos. No sé. Bueno, pues sí, la verdad es que es una producción sin efectos especiales, con pocos medios, donde lo que prima es la idea. Sí. Y bueno, la pena es eso, que quizá tenga la carga de este corto es muy largo, de que es un más a menos, que además la película se alarga con estas repeticiones y además que cuando hay bucles temporales es muy complicado salir bien de la historia sin que el espectador acabe agobiándose. Pues sí. Cuando apuestas por las repeticiones, tienes que tener muy claro cómo ponerlas, cuántas veces ponerlas y cuánto metraje vas a dedicar a contarle lo mismo al espectador otra vez. Sí, y si van a sumar o si van a restar. Correcto. Que también eso es a veces un problema con el tema buclístico, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. O sea, de hecho, aparte, recuerdo también en comentarios fuera de salas en esta última edición de Sitges, que aparte de ese, vamos a decir, pelotón de dramas que nos comimos en la primera semana, también había gente que salía diciendo, pero es que me he comido otra peli de bucles más, porque había más aparte de... Yo no sabía que esta era de bucles, por ejemplo. Es que ha habido en esta edición de Sitges, lo que eres tú, a lo mejor no ha sido mucho, han sido 5 o 6, pero claro, 5 o 6 de las que se ponían en horas prime de bucles, son muchas para una edición de temporal. Sí. Y lo de drama, pues ya hace bastantes años que Sitges le dedica mucho al drama. Al menos esta puede decirse que tiene género, aunque sea ciencia ficción, tiene género. Entonces, bueno, algo pero es sí, algo. Sí, es mayoritariamente drama, además drama. Claro, y drama de hijo perdido. Y correcto decir que es de bucles temporales, es así. Ya. Bueno. O sea, que tenía las dos cosas que más la gente se lamentaba por esas calles de Sitges, de una sala a otra, drama y bucles temporales. Digamos que singular podría ser la película representativa de Sitges 2025. Absolutamente. Igual no la premiable, pero sí la representativa del target medio, ¿no? De la programación del festival. Bueno, ahí queda. Están estrenos también esta semana, por cierto. Sí, correcto, este viernes. Y con eso hemos acabado los estrenos, que bueno, mira, se ha muy ido bien alargando, pero bueno, hemos comentado cosillas. Bueno, nunca se sabe aquí cuando empiezas a hablar, ya sabes, Jordi, el micrófono que te atrae y te seduce y te embruja. Bueno, yo es que estuve... Vamos a hablar de películas que hemos visto en los festivales, pero es que yo estuve... En cocheras, En ¿no? cocheras, no en la noche más larga, porque me fugué. Tenía otras cosas que hacer fuera de Barcelona. Pero sí que estuve el jueves y el viernes, que también son dos días que igual no todo el mundo tiene muy en cuenta, pero que para mí también tienen un toque especial, y no es porque sean días de darle caña al cortometrajismo, que también, sino porque se produce un hecho que no se produce el sábado, un contubernio que no ocurre el sábado. El sábado tenemos la maratón en el auditorio y la maratón en la sala de vídeo, y entonces la gente se divide. El jueves y el viernes hay plato único para todas. Entonces todo el mundo, quien más, quien menos, el alto, el bajo, el gordo, el flaco, todos estamos en el auditorio. Entonces como que las mentes maestras están todas concentradas. El sábado se dividen. Entonces, claro, eso da también pues pie a que evidentemente con la participación dicharachera del público, pues se pase muy bien viendo algunos cortometrajes que a veces son, pues eso, muy cutres salchicheros y otros que son demasiado de hablar o que se han pasado de listos o que son demasiado de la SCAC o de lo que sea, ¿no? Que toque en cada momento. Entonces, yo pude ir a, pues el jueves pude pasar solo un poquito antes de que pasaran el largometraje que presentó Juan Carlos Gallardo en aquel día, el jueves por la noche, y la verdad es que el día que pude ver cortometrajes más a cascoporro fue el viernes, ¿no? Entonces, si te parece, Jordi, voy a repasar el palmarés brevemente de los premios que han dado a los cortometrajes en esta maratón de cocheras de este 2025, y luego comento un poquito lo que me pareció la peli de Gallardo, Soy Inmortal, que por cierto pues me llevé una grata sorpresa con ella, ya os lo digo. Pero bueno, vamos al palmarés de los cortos de la maratón de cocheras, porque pues sí, todo el mundo se acuerda de la maratón de los largometrajes, pero realmente lo que hace cantera, lo que hace difusión, lo que hace promocionar, sobre todo pues también a cortometrajistas o a directores y directoras de Cataluña y de tot arreu, pues son los cortos y posiblemente pues gente que luego igual pueda acabar haciendo algo más largo que un corto, ¿no? Entonces, de los premios que hay en cocheras, el primero de ellos es el mejor corto en catalán, que este año ha sido para L'exterminador Van Pelsing, que yo este no lo vi, hasta la franja de cortos en catalán me la perdí, pero bueno, Esteve Gómez Peña es el director de este corto y ya caerá en algún momento. A lo que sí llegué, porque yo llegué en torno a las 9 de la noche el viernes a cocheras, llegué en mitad de la proyección de el cortometraje Pobre Marciano, casualmente, mira tú por dónde, de Alex Rey, y casualmente fue el premiado a mejor corto de animación en cocheras. Hay que decir que también pues el pase de Pobre Marciano, al menos la mitad que pude ver yo, pues fue un auténtico festival verlo dentro de cocheras. O sea, en Donosti fue festival, pero aquí también. Y cuando veáis el corto, pues ya sabréis por qué, porque es un corto que realmente se atreve, aunque sea de animación, con ideas, con conceptos, con desenlaces que no todo el mundo se atreve a meter en un cortometraje. Y no hablo de cosas chungas, sino de audacia guionística, ¿vale? Y realmente, pues, Pobre Marciano, de nuevo, pues ha llevado otro premio en otro festival y ya no sé cuántos van, pero irán más porque es un corto que merece mucho la pena. Y de hecho, pues, comentarios que se hacían durante la proyección de Pobre Marciano, luego se iban también trasladando y heredando en otros cortometrajes porque nos acordábamos todo el rato del Pobre Marciano, ¿vale? Del marciano en cuestión. Luego también el premio especial Alice Guy, que es el premio pues para promocionar el talento de mujeres directoras, fue para el corto Las chicas de los martes, me niego a ser la rebe, de la Aranzazu Gaspar. Un corto que está dirigido por una mujer, por Aranzazu, y que es sumamente divertido también. El corto transcurre en una peluquería. Una señora ha venido con algo heredado de fuera de la peluquería y en la peluquería empiezan a pasar cosas. Me refiero que es un corto que tranquilamente, y con todo el cariño lo digo, podría estar también en la sección de Chicha Cutre del Festival de Cocheras, pero aquí está en la sección Alice Guy. Y de hecho, pues se llevó el premio, la gente se rió mucho, yo lo pasé muy bien también, viendo Las chicas de los martes, me niego a ser la rebe, y de hecho, pues yo siempre he pensado que tanto las peluquerías como las barberías son lugares comunes que dan mucho juego y que cuando las cosas se ponen feas en algún momento, pues puede conseguirse pues mucha tensión narrativa, tensión, digamos, de acción, y realmente pues este corto es una demostración de ello, ¿no? Así que bueno, chapó por la Aranzazu Gaspar también. Luego también el premio más gordo, el premio Pera García Plensa, que es el premio, digamos, al mejor corto del festival, ha sido para Amira, un corto de Javier Yáñez Sanz, y que yo este corto ya lo pude ver también en la sesión de cortos españoles de la semana de Donosti, y realmente os voy a decir brevemente de qué va. Tenemos como una escuela de jóvenes talentos de instrumentos de cuerda, violines, violonchelos y todo este tipo de instrumentos que podemos estar pues, en algún momento del siglo XVII o XVIII, en algún lugar parecido a Italia o a España, y que los jóvenes, sobre todo niños y niñas, se entrenan para dar un concierto exclusivo para unos clientes muy selectos que tiene la escuela. Digamos que el corto pues tiene un corte así como de misterio con trasfondo histórico y en el que, digamos, pues tenemos más, vamos a decir eso, de misterio que terror, pero vamos a decir que luego tiene giro. Es un corto con giro, ya sabéis que un corto es muy corto a veces, pero pueden caber giros y de hecho pues el corto se va a otra cosa que no es el misterio histórico, que es algo mucho más, otra cosa que no se puede decir, pero que también, digamos, podría ser el factor desencadenante que este corto pues guste más que otros, porque tiene ese toque de originalidad, de giro, de género, por decirlo de alguna forma, que tiene en su parte final y que realmente la primera vez que lo ves, yo ya lo sabía porque lo había visto en Donosti, pero la primera vez que lo ves te deja un poco, pues eso, ojiplático con el giro, ¿no? Entonces, hay que reconocerle al Javier Yáñez pues esa audacia de meter ese, vamos a decir, crossover, aunque sea al final, entre varios géneros, y yo creo que por eso se llevó el premio. Aparte que el corto pues está muy bien rodado técnicamente, tanto en la parte histórica como en la parte del giro, y realmente pues es uno de esos cortos que dices, joder, pues si estos cortos se hacen en España, pues igual lo que ha pasado con la película que acabamos de hablar de estrenos, pues igual pasa más veces, ¿no? Porque realmente hay gente que quiere hacer género saliéndose de los estándares comerciales a los que estamos acostumbrados en España, ¿no? Entonces, Amira podría ser un buen germen para este tipo de registro. Y luego ya, he dicho antes, digamos, el premio gordo, pero realmente el premio gordo no es el mejor corto, sino es el mejor corto al cortometraje de Chicha Cutre, Emili Moya, que es el último premio que se da en Cocheras y que este año ha sido pues para un corto de Jaime Dengra titulado Prepu y yo, a love story. Prepu puede ser muchas cosas, pero es lo que os imagináis, o sea, no penséis que es un nombre propio dedicado a una persona o a algún tipo de lugar, no, o sea, es una prolongación del cuerpo del protagonista que tiene un tamaño mucho más grande de lo que pueden tener las prolongaciones de prepucios que puede haber en cualquier persona humana y pues semejante, digamos, prolongación prepucial pues da lugar a situaciones rocambolescas, extrañas y poco menos que descacharrantes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mucha jeta, mucha frescura, mucha diversión. Jaime Dengra se ha hecho ahí una prepuciada pues que fue muy celebrada y que de hecho, después de haberla visto proyectada en Cocheras, pues es que te das cuenta que realmente era el corto que todo el mundo estaba esperando durante toda la noche para digamos, poner el máximo de intensidad en los visionados de Cocheras, ¿no? Entonces, este ha sido un poco el palmarés de cortometrajes que ha habido en Cocheras 2025 y también, pues eso, como os comentaba, el día anterior, el jueves, yo acabé llegando pues, a la proyección del largometraje de Juan Carlos Gallardo, Soy inmortal, que es un corto largo, depende, porque de hecho, antes, miento, no solo llegué a ver la proyección del largo, sino que vi el corto que pusieron antes de Juan Carlos, que se titulaba Lucía y Estrella y el universo de la locura, de 9 minutos, y el corto se me hizo bastante más largo que el propio largo. O sea que me refiero que el largo está bastante más conseguido que el corto, también os lo adelanto, ¿vale? En Soy inmortal, lo que hace Juan Carlos Gallardo es hacer un homenaje a la sustancia. Ya sabes que a Juan Carlos pues le agrada pues eso, hacer guiño-guiño, hacer homenajes, hacer pues versiones sui generis de las películas que a él le agradan, y esta va pues un poco en el rollo de la sustancia, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos presenta es a una chica que tiene una máquina, evidentemente, que está inspirado en La Sustancia, no quiere decir que sea igual que en La Sustancia, ¿vale? Aquí la protagonista lo que tiene es una máquina que hace copias de ti. Entonces, pues ella empieza a hacer copias de sí misma y, claro, las copias le van saliendo un poco distintas, no salen igual que ella. Y, claro, al final, pues eso, que el hecho de generar copias de ella le crea una cierta controversia porque algunas copias o le quieren suplantar o quieren ser mejor que ella o le han salido muy distintas y no se autoconsideran copia de ella. En fin, que me refiero que Soy Inmortal al final parte de una idea como de ciencia ficción, pero acaba siendo como una, vamos a decir, comedia enloquecida, ¿no? Porque, pues porque pesa más lo que es las situaciones de desencuentro entre personajes que van a generar pues momentos bastante divertidos y realmente, pues acostumbrados a algún otro título de Gallardo, pues este es bastante dinámico comparado con otros títulos de Juan Carlos, ¿no? Entonces a mí, si te digo la verdad, Jordi, los 90 minutos se me pasaron bastante más rápido que en otras ocasiones con pelis de Juan Carlos. Y de hecho, tiene algunos momentos de comedia entre absurda y descacharrante que está bastante bien, ¿no? Me refiero que yo creo que también aquí, al haber un reparto coral, en otros largos también los hay de Gallardo, pero aquí digamos que la implicación actoral es mucho más intensa que en otras ocasiones y yo creo que eso se acaba notando para afuera, ¿no? También tenemos pues diferentes localizaciones en las que se ha realizado el largometraje. También vamos a tener pues las típicas referencias que hace Juan Carlos Gallardo, no veladamente, sino descaradamente, pues a sus personajes de ficción favoritos y que los mete por en medio así porque a él le da la gana. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un cameo de Supergirl en medio de esta historia que está basada en La Sustancia. Me refiero que vamos de este rollo, ¿no? Y aparte, pues también he de decir que Soy Inmortal cuenta con un par de números musicales, que vamos a decir que son dos números más bien que musicales, son números de karaoke. Yo me quedaría con uno, con el segundo ya no haría falta, pero bueno. Y también tenemos alguna pelea de artes marciales. Me refiero que también aquí Gallardo pues ha querido un poco coger y yo, bajo mi punto de vista subjetivo, pues tirar la casa por la ventana y no solo meter pues eso, ese factor de ciencia ficción con la protagonista que se hace copias sin parar de sí misma y que ninguna le sale igual a ella, con pues también otras filias que tiene Gallardo en su imaginario de visionado, ¿no? Entonces, hay que decir que Soy Inmortal, pues posiblemente sea una de las pelis más ligeras de Gallardo a efectos, digamos, de registro de comedia. Y la verdad es que pues yo la pasé bastante entretenida allí en Cocheras y entiendo que también pues Cocheras es el lugar perfecto para ver películas de Gallardo, también te lo digo. O sea, independientemente de la experiencia que tuvimos recientemente en el Berretina, pero yo me quedo con todo el cariño, me quedo con Cocheras porque ahí la gente está un poco a fuego con el visionado y hace que cualquier película de Gallardo pues te pase volando, ¿no? Y esta es una prueba de ello. Muy bien, pues dicho esto, saltamos de festival. Saltamos de festival. ¡Vamos! Y nos vamos al Terror Morins, que en esta edición, sí, por favor, 2025, que se nos hace bola si no. Su edición número 44. Tuvimos al director Brandon Christensen, sí, que vino para hacerse un doblete. Que además ese doblete, una de las películas consiguió que entrara en el palmarés. Ya ves. Entonces, Brandon Christensen es un director que se ha dedicado mayoritariamente al género. De hecho, creo que tiene 7 largos, si no me equivoco. 7 o 6. 6 largos. Algunos dirigidos en Canadá y otros dirigidos en Estados Unidos, pero todos de género. Uh-huh. Y bueno, pues ya en 2023 pudimos ver una película de él en el Terror Molins, que se llamaba The Puppet Man, el titiritero. Uh-huh. Y donde teníamos a ese loser, tan querido en la sin audiencia como Michael Paré. Ya ves. Que parecía que con Calles de Fuego iba a ser el nuevo actor increíble que iba a petarlo. Y bueno, pues luego... Acabó de titiritero. Sí, acabó de titiritero. Bueno, pues esta película, por si la queréis repescar, tampoco era una película muy allá. Yo, de las que vamos a comentar hoy, posiblemente es la más floja, porque este tipo, el titiritero, es un asesino que está en el corredor de la muerte, pero que siempre dijo que él no mató a sus víctimas, sino que había una fuerza que le poseía y le obligaba a matar a las víctimas porque él era un títere de esa fuerza demoníaca. Ya, ya, ya. Entonces tenemos a la hija de este asesino que se da cuenta cuando sus amigos empiezan a morir en circunstancias extrañas que su padre a lo mejor tenía razón y que realmente hay una maldición del titiritero. Bueno. La maldición de The Puppet Man. Bueno, pues esta la vimos en 2023. Ya os digo que no era una película muy allá, pero bueno, se dejaba ver. Una película entretenida de terror con adolescentes y bueno. Pero en este 2025 se nos vino con un doblete. Por un lado, un slasher, vamos a decir, con giros, que era Night of the Ripper. Sí. Y por otro lado, una película con un registro muy diferente, película que se, ya el título te dice mucho, se llama Body Cam. Tal cual. Y es una película donde vamos a ver toda la acción por las cámaras que llevan en el pecho unos policías. Sí, que no deja de ser un found footage, pero digamos jugando con un poco más de originalidad en el medio del found footage, ¿no? Correcto. Entonces, si quieres empezamos por la más clásica. Sí, yo empezaría por la del slasher. Ya que hemos abierto con los sí, Bluester Cool, sí, ¿no? Vamos a decir que proto-slasher, que luego resulta que tampoco están tan slasher. No, porque tiene sus giros. A efectos, digamos, de la... Pensaba yo en el slasher siempre en la cuestión numérica. De que para que sea un slasher tiene que haber un número determinado elevado de que a ver quién es el guapo que dice a partir de qué número. Claro, porque aquí hay unas cuantas. Hay unas cuantas que no hay ninguna. Pero quizás no lo que puede haber en un slasher al uso, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que pasa es que también... El planteamiento es slasher. Tampoco total. Sabemos las muertes que no salen aquí que hubo en que el contador de quien va matando por ahí, ¿no? Sí, exacto. Eso queda un poco a... Pues eso, a que lo consideremos los propios espectadores, ¿no? Y aquí tenemos pues a una chica que está en la universidad, que vuelve a su pueblo. Sí. Y ahí tiene su amiga de toda la vida, que hace canguros para el sheriff de la población. Sí, señor. Tiene un niño muy mono que le hace los canguros la amiga de esta chica, pero resulta que se pone mal a la amiga y, oh casualidad, le dice... Ves a hacer tú el canguro, porque no puedo ir yo, y a ver si me lo puedes hacer. Y la otra dice, vale, pues ya voy yo a hacer el canguro al hijo del sheriff. Bueno, pues resulta que esa misma noche el sheriff recibe un paquete con pistas sobre un asesinato que se ha cometido en el pueblo. Y hasta sí, aquí puedo leer. Y que los tiene un poco locos a los sí, policías del pueblo. No saben por dónde caminan. Entonces, bueno, pues este sería el punto de partida de esta película, que bueno, que pues juega eso, a que en la población parece que hay un asesino en serie. Sí, señor. Que además juega al gato y al ratón con sus víctimas. Y pues vas a tener más que un slasher, sí que podemos avanzar, vamos a tener un... Quién lo hace o quién lo ha hecho o quién... Un poco rollo Scream. Una peli detectivesca. Sí, es que tiene rollito Scream, ¿no? Con misterio y toques de terror, pero una peli pues de averiguar quién es ese asesino que está rondándole el pueblo, y, ¿no? Y por qué lo hace también. Exacto, pero también claro, su motivación. Sus motivaciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues dentro de esto te encuentras una película que no está mal. No está mal porque además tiene un par de giros durante la trama y giros importantes, no os penséis que son no. Giros pues un poco de 30 grados, no, algunos giros son de 90 o 100 algo grados, o sea, es sí, como no hagas como esos de voy a darle 360 grados de giro a mi vida, vas a quedar igual. Me quedo donde estaba, el punto de partida, pero ¿no? Pero sí, sí, tiene giros potentes y además juega un poquito pues con buscar la vuelta de tuerca a lo que es desde su punto de partida parece un poco un guión cliché o manido, ¿no? Sí, dentro y del las, terror. Y las pelis de terror adolescentes con, claro. con pues eso, cuidadoras o babysitters, ¿no? Que también entonces, es otro subgénero que dentro del sí. terror y el slasher, pues hay algunas que son de campamento de verano, otras que son de eso, de niñeras y otras que son de otros rollos. Bueno, pero ¿no? ya con el tema de babysitter hubo dos partes sí, dándole sí, sí. bastante la vuelta pero al tema. Me refiero también. Que la misma Halloween, sí, la fundacional, sí, sí. pues es también con niñera, ¿no? Me refiero que es algo que está ahí presente desde el principio. Claro, la película va a explotar, pues eso, babysitter con niño cuidándolo, casa solitaria, sí. que además vuelve, o sea, yo cada vez que veo películas de terror en Canadá o en Estados Unidos, me pasa lo mismo. Digo, pero ¿cómo puede estar esta gente tan desprotegida a cualquier home invasion? Claro, o sea, tienes una casa en Estados Unidos y aparte de que las paredes son de madera o de pladur, sí, es una mierda aquello, claro, son viene un baratas. Tornado y se las llevan. Son, sí, sí, sí. Claro, son tablones de madera con fibra de vidrio en medio. Bueno, pues es que todos son cristales. Todos son ventanales. Tienes entrada principal y entrada por la cocina. O sea, es que es horroroso. Es un coladero. Sí, o sea... Esto en los bloques no pasa. Claro, es lo mismo que dicen. Tú tienes un vampiro de mascota. Ya. Yeah. Es la mascota más fácil que se te muera. Porque el vampiro es que... Los ajos, el agua bendita, el sol... Hay que tener cuidado. Lo tienes que invitar. Las estacas o palos afilados. Bueno, claro, es que se te puede morir de mil maneras. O sea, sí, es sí, horroroso sí. cuidar a un vampiro. Pues aquí pasa lo mismo. Una casa en Estados Unidos es lo más fácil de que te entre alguien y estés en una habitación y saludes en otra a la, hola, señor asesino. Claro. No sabía que estaba aquí. Proceda usted, sí, sí, directamente. Lo he ganado. Pues esto ya desde el principio. Pero los giros están curiosos. La película es entretenida, dura 90 minutos, es sí. canónica. Y además, no está mal a nivel de actuaciones. Está bastante bien dentro porque de lo que cabe. Además nos encontramos de protagonista Jessica Clemen. Sí, señor. Yo digo, me suena mucho esta chica. Hombre, que sí te suena. Porque estoy viendo Gen V. Hombre, ¿vas por la segunda temporada ya? Sí. Vale. Claro, ¿tú también estás viéndola ya? Sí, bueno, yo llevo hoy por la mitad. Son 8, yo he visto los 4 primeros. Yo llevo 5 ya. Me has ganado incluso. Es que vale. Yo llevo... Bueno, pero es que yo voy diversificando. Tengo el Samurai ya. por ahí, tengo It de Regreso a Derry, entonces voy... Bueno, sí, pues sí. Entonces ya conoces sí, ahí claro. el personaje que hace la Jessica Clement también en Gen V, que bueno, pues es uno de esos personajes que ya hablaremos de Gen V cuando nos la acabemos, pero de esos personajes nuevos que han entrado pues a apuntalar a los que quedaban de la primera y temporada. Y con un poder muy curioso. Bueno, sí, quizás... Efímero, pero curioso. Hay que descubrirlo, pero según cómo te lo quieras aplicar, pues puede tener aplicaciones muy, muy potentes. Lo único que eso, que tiene pues una fecha de caducidad rápida, ¿no? Y de hecho, Jessica Clement también, acordaros que también la vimos en Dream Scenario. Claro, yo no sé si llegaste a ver Dream Scenario. Sí, Dream Scenario. Pero claro, ella también era la... Esa era la de los sueños del Nicolas Cage. De Nicolas Cage, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, me refiero a que es una actriz que tiene proyección, que aquí... Pues a diferencia de estas otras dos referencias que acabamos de deciros de ella, pues realmente aquí tiene un peso específico importante. Ella aguanta, no vamos a decir toda la trama, pero se lleva pues media película de peso para afrontar. La otra media se la lleva el misterioso personaje enmascarado que se dedica a asesinar dentro del pueblo en cuestión. Y la verdad es que se nota también pues el toque, vamos a decir, canadiense que tiene la producción, ¿no? Porque dentro de su estética, que queda un poco pues camuflada por norteamericana en general, pero yo creo que también pues el hecho de que tengamos pues algunos factores diferenciadores dentro del proto slasher que tenemos en Night of the Reaper, pues marca un poco esa diferenciación de no ir al... a lo prototípico, ¿no? Y yo creo que también no es ya una cuestión estética, sino de, vamos a decir, de creatividad, ¿no? Y el hecho de querer darle pues unas vueltas al manido concepto de las pelis de terror juveniles, pues aquí lo tenemos pues bastante marcado. Yo, de hecho, también he de decirte, Jordi, que cuando descubro todo lo que ocurre aquí, yo entiendo que, esto no sé si está bien decirlo, pero que sobre todo en la primera parte de la película ha habido algunos datos que se nos han omitido deliberadamente en el guión para que esto funcione. Y hay uno en concreto que cuando lo descubrí dije, no me digas, pensándolo durante la proyección de la película, ¿no? Entonces, yo creo que es que si me lo dices ahora... No te lo voy a decir. No lo puedo, fuera del programa, no puedo, porque decirlo. Claro, igual desvela partes importantes de la trama. Totalmente. Y es uno de esos que dices, vale, esto casi lo podría haber yo intuido por un determinado gesto, por una determinada situación que se da en algún diálogo del principio, pero dices, tío, no sé si he de tomarme en serio que me has ocultado deliberadamente este dato, ¿no? Pero bueno, quitando eso, hay que decir que la película es súper entretenida, la película tiene ritmo, tiene, como tú decías, buenas interpretaciones, el sheriff también preocupado por su hijo, que ha tenido que cambiar de niñera a última hora, es el Ryan Robbins, y también hace lo suyo, y luego también pues los personajes, vamos a decir, secundarios de que tenemos por la gente del pueblo, ¿no? Que me refiero que también, pues en ese aspecto, está bien cubierto a efectos de secundarios el cast, y realmente es una peli que cumple como peli festivalera. Sí, es entretenida. A ver, es una película media, no esperéis gran cosa, pero bueno, pero está entretenida. Pero da todo lo que esperas de ella. Correcto. Que eso no pasa siempre. No, o sea, de hecho, es una película correcta dentro del género, pero que pusiera muchas más así en festivales. Es lo que tiene tanto drama. O sea, quiero decir que a mí me sirve. A mí me sirve, pasa el corte y yo sustituiría muchas otras películas que me parecen pérdidas de tiempo, al menos dentro de festivales, porque yo no las hubiera escogido. Sí, y de hecho, pues en el, o sea, sin tener que irnos muy lejos, en el propio Terror Molins o en el propio Sitges, pues una película como esta te arregla una tarde, y en otro contexto, pues te la pueden joder con otro título que no tiene nada que ver con el género, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que ojalá, pues no sé, hubiera más pelis como Night of the Reaper. Vale que tiene su su lista de estereotipos también para intentar modificar a lo largo de todo lo que nos cuenta la peli, pero eso no quita que pues te haga pasar un rato bastante entretenido, que es lo importante al final de una película, ¿no? Sobre todo de este corte de terror adolescente. Pues sí, la verdad, poco más que decir. No sé si quieres añadir algo más. Sí, no, simplemente que, pues eso, que también el Reaper al que hace referencia el título de la película, pues es un personaje enmascarado que aparece siempre con su... Una máscara de calavera, ¿no? Con su máscara de calavera, con una especie de túnica y haciendo lo que tiene que hacer. Y realmente, pues bueno, es una buena aportación a la galería de personajes enmascarados de película de terror adolescente, que ya tenemos pues eso como una especie de museo, no voy a decir infinito, pero que tiene muchos personajes ya dentro de las vitrinas, y el Reaper de Night of the Reaper, pues creo que se merecería estar ahí también, ¿no? Igual que tenemos a Ghostface, sería Reaper Face. Sí, exacto. Porque realmente la indumentaria es muy parecida a Ghostface, sí, pero con, en vez de la máscara blanca de un fantasma, es la máscara de la calavera de la muerte. De la calavera de la muerte, que en principio pues eso podría ser pues tranquilamente pues como traducida en los títulos, ¿no? La parca de... La parca, la segadora, ¿no? Sí. La muerte en sí misma, ¿no? Sí, sí. Por no decir la muerte, que es lo más directo. Y aquí, pues bueno, no sé, si es la típica película que se podría pensar incluso en que podría tener continuación. Lo que pasa que tal y como acaba... Mira, voy a hacer una interpretación literaria de la muerte. Sí. Que es como Abercrombie llama a la muerte, bueno, la llaman los norteños de los mundos de las novelas de Abercrombie, sí, que la llaman la gran niveladora. Porque delante de la muerte todo el mundo acaba siendo igual. Ya, ya, ya. Equilibra, un cadáver. Equilibra todo. Condiciones sociales, fuerza, dinero, sí, todo. La gran niveladora. Ya, ya, ya. La Equalizer. Sí. Toma ya. Bueno, pues esta fue la primera que nos pusieron de este director tan interesante, Brandon Christensen, en creo que fue el jueves del Terror Molins. La segunda sesión. Sí, ¿sí? La sesión nocturna, vamos a decir, la que va de las 8:30 a la medianoche, aprox. Y digamos que Night of the Reaper formaba, de hecho, lo sigue formando todavía, pues es como la película de la dupla de pelis del Brandon Christensen, que ya se ha visto en muchos sitios, que es una película que ha pasado por diferentes festivales, que de hecho está también muy votada o muy reseñada en internet, pero luego, también de 2025, el mismo director tenía otro título nuevo que apenas se había visto en casi ningún sitio, que si buscas cosas de ella en internet te va a costar encontrar. Prácticamente no hay. No, que casi no ha habido gente que la haya visto, esta película. No, o sea, en Film Affinity no tiene críticas, ya. No pone ni la duración, que uh-huh. Debo decir que son 70 y pocos minutos, 77 creo, una cosa así. Ahora te lo digo. En IMDb sí que lo debo poner, la duración. Pero sí, tiene 75, tal 75. Cual, hora 15. Pues, y esto es muy inteligente por parte del director, de Brandon Christensen, porque al ser un found footage, una película rodada con cámaras, en este caso no al hombro, sino corporal, al pecho, sí. Pues realmente hay una sensación del espectador, y más en pantalla grande, de agobio constante. Entonces está bien que la película no sea demasiado larga, porque además la película en muchos trozos es muy intensa. Es muy intensa y muy movidita. Y muy movida, sí, sí. Y entonces, bueno, pues aquí el argumento, que además esta producción es canadiense, no es estadounidense como la otra, aunque la otra tenía filias canadienses. Sí, sí, sí. Esta es canadiense 100%. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una llamada a una pareja de policías porque hay un disturbio doméstico. Sí, parece ser que hay violencia doméstica en alguna casa. Violencia doméstica que puede, además, estar un menor en esta violencia doméstica involucrado. Entonces, se va una pareja multirracial, un policía blanco y un policía negro. Sí, para compensar, a investigar en el peor barrio de la ciudad. No sé si llegan a decir la ciudad que es en algún momento. Yo no lo recuerdo, pero creo que lo omiten deliberadamente para que pueda ser cualquier ciudad de Canadá o Estados Unidos, sí. Que tiene un barrio chunguísimo. Sí, que tenga casas baratas, digamos. Donde a la policía no le gusta entrar porque realmente te puedes encontrar cualquier cosa. Sí. Entonces, cuando esta pareja de policías entran a este domicilio, empiezan a encontrarse cosas chungas que no esperaban encontrarse. Sí. Pero es que encima se produce una situación precisamente por este bizarrismo que entraña la casa y precariedad, esta aura un poco rara y el comportamiento de los personajes que habitan la casa, que es bastante raro. Sí. Pues digamos que uno de los policías comete una imprudencia. Y a partir de aquí le pide a su compañero, porque tienen las cámaras estas que están grabando todo, sí, tapar esa imprudencia, pero todo se va a mezclar muy rápido. Es que aquí tenemos que ser muy cautos con lo que decimos, pero yo creo que si no lo decimos... Y se van a meter en un follón. Nos quedamos aquí, Jordi. O sea, ¿nos paramos aquí? ¿O decimos la palabra de 5 letras que empieza por S y acaba por A? Y encima que... Dilo, va, total. Sí, yo qué sé. Juega el tema, muy fuerte, el tema secta satánica, pero además donde las personas de esta secta satánica serían gente de condición social muy baja o incluso homeless. Sí, vamos a decir que, ya que lo ha dicho Jordi, que aquí la película juega a la baza de el culto del averno entre... pues gente desposeída, la más desposeída de la sociedad, lo cual es una idea genial. Estamos hablando de yonkis borrachos, de... la gente de las casas baratas. Lo peor, gente con adicciones, gente que no puede superar nada. Entonces, lo que se nos va a plantear aquí, a efectos de ejercicio de found footage, es pues esta pareja de policías, como supuestamente van a una salida que debería ser pues totalmente pues anodina y de rápido desenlace, y que se les va pues un poco a torcer, muchísimo. Un poco del todo, y van a pasar posiblemente pues una de las noches más recordadas de toda su vida, ¿no? Porque además todo transcurre, como es found footage y en tiempo real, más o menos. Sí. Todo pasa a lo largo de la noche. Quizás en algún momento le pasa algo a la cámara y se vuelve a conectar después y tal. Y estas cosas que a veces se toman en licencia las películas de found footage, pero va a ser como bastante lineal todo. Eso nos va a llevar, pues eso, a pasar una noche pues de fantástica diversión también a los espectadores que acompañamos a los policías en este trasiego de esta experiencia especial que van a tener, que os acabamos de contar. Y de hecho, pues la película es bastante fresca a ese nivel, digamos, de registro de found footage. Ya tenemos mucho found footage sobre el que vomitar previo a Bodycam, y Bodycam ha conseguido, o por lo menos a mí, me ha hecho un poco pues meterme en algunas de las experiencias found footage más recordadas que tengo de todo el found footage que he visto, ¿no? Que es, pues eso, algún que otro fragmento o segmento de VHS, como el de Gareth Evans y Timothy Ayanto, que también iba sobre un culto y también pues pasaban muchas cosas descacharrantes como las que pasan aquí también en Bodycam. Y también me ha recordado, ¿por qué no?, pues un poco a ese found footage ibérico, que hay que reconocerle que pues tiene lo suyo y que además creó un poco de cátedra, como es la primera REC. Y a mí me recordaba fuertemente a la primera REC todo el rato, ¿no?, esta Bodycam. Entonces, quiero pensar que el Brandon Christensen pues sí que se ha fumado unos cuantos found footage antes de hacer este, y ha dicho, bueno, ¿cuáles son las mejores películas o los mejores registros que ha podido haber? Y el tío un poco ha tirado por una línea en la que, vamos a decir, pues pudiera tener un poco, primero, originalidad, porque el guión es bastante original en ese aspecto, y segundo, pues también un registro que al final acabará siendo atávico para el espectador, porque si algo, digamos, que tiene como objetivo un found footage, es que tú como espectador te acabes agobiando de, digamos, la cercanía que sientes de lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Y aquí pasa mucho. De hecho, ya como acompañas con sus cámaras a esta pareja de policías, no voy a decir que tú justificas lo que pasa en la primera intervención de la policía a uno de los dos policías, lo que le pasa, pero lo entiendes. No es que empatices con él, pero te das cuenta de la presión a la que estás sometida en un entorno hostil, con gente que actúa de una manera muy rara y que no sabes lo que esconde o no esconde. Y entonces, claro, que siempre dices, hostia, lo típico, dispara la pierna, coño. O sea, es que realmente cuando alguien se te acerca y no sabes las intenciones que tiene y no va ostensiblemente armado, yeah, dispara a las extremidades inferiores, que yo no he entendido nunca. Eso de disparar al medio del pecho o a la cabeza, o sea, es que... Donde más daño haga. Claro. Pues es que estamos en Norteamérica. Pero, sí, bueno, Canadá en este caso. Pues sí, bueno, yo cuando hablo de Norteamérica es de México para arriba. De México para arriba, ¿no? De México hasta entonces, Alaska. Entonces, realmente, sí que te das cuenta la presión a la que está sometida la policía cuando hace una de estas intervenciones, que es horroroso entrar en una casa de esas donde sí, no funciona la luz, vas con las linternas, no sabes... Tienes que bajar al sótano, tienes que subir al segundo piso, no sabes si te va a salir alguien con una recortada porque vende papelinas y va a proteger la mercancía de lo que ha sacado en el día. Sí, realmente, este tipo... De rodaje. De situación. Y situación para una película con este argumento es muy potente. Claro, yo es que creo que está muy astutamente buscado el argumento, el haber utilizado la figura también de una pareja de policías. No hubiera sido lo mismo, vale, en REC teníamos bomberos, pero no es lo mismo. Los policías también, estamos también, repito, pues en Norteamérica, y aquí tenemos una pareja blanco-negro. Y claro, el blanco también, te he de decir, Jordi, que antes de que les empiece el torcimiento de noche, por llamarlo de alguna forma, ya se le ve que es un poco demasiado blanco para ser policía. Entonces, claro, también es un tipo que cuando le pasa este primer incidente, digo, hostia, es que no me extraña que se le haya ido la mano, porque es el tipo de perfil de policía que se le va la mano, ¿no? De hecho, cuando ellos tienen la conversación inicial en el coche, él dice, hostia, no me gusta nada venir a este barrio, no sé qué, purria y tal. Y el compañero le dice, yo viví en este barrio. Claro, yo me crié aquí. Yo me crié aquí. Y conseguí salir. Claro, o sea, que quiero decir que sí, sí. O sea, realmente es un blanco estereotipado, blanco, sí, que tiene su... Se busca ese contraste su, en la su peli. Componente racista y tal, aunque su compañero sea negro. O sea, sí, realmente está bien buscado todo. Además, llama a su pareja para decirle... O sea, tiene mucho estereotipo, pero yo creo que va bien para hilar luego la historia. También luego tenemos el estereotipo del compañero negro, sí, cuando conocemos a su madre. Resulta que eso está un poco traído por los pelos, pero está bien, ¿no? Es muy divertido dentro de la perversión sí, que hay. Sí, sí, divertido de manera perversa, porque la película, cero gracia. Sí, o sea, la película no hay bromitas. No hay broma de ningún tipo. Ni con los yonkis, ni con los homeless, ni nada. La película es drama de terror... cruento y cruel en toda su dimensión. Y además, ¿no? Todo muy sucio, muy purulento, y que dices, iros de aquí ya, o sea, ¿qué hacéis aquí metidos todavía? Sí, y malas decisiones constantes. Totalmente, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eso es lo que trabaja la película y el director, y está muy bien trabajado. Está muy bien trabajado porque la película te logra meter en harina, te logra que lo pases realmente mal con los protagonistas de la película, y haya momentos realmente, lo que dices tú, de acongoje. No es que pases miedo, pero sí que estás muy pendiente de lo que está sucediendo y estás sufriéndolo en tus propias carnes. Y es que lo mejor barra peor es que es todo muy real. Sí, claro. Porque para eso se juega la baza del phone footage, ¿no? Para que parezca que tú puedes estar llevando esa cámara, pero estás ahí en el patio de butacas de la Penny, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego, si queréis descubrir si realmente esa adoración hacia alguien paranormal tiene visos de realidad o solo son alucinaciones yonkis, sí, tendréis que descubrir la película. Claro, no os lo vamos a explicar. Por eso hay que ver la peli, y de hecho pues tendréis que también que descubrir si los policías estaban en lo cierto con su olfato o estaban totalmente despistados. Porque, pues sí, porque luego al final también la película, el guión, juega también un poco, que eso es como la marca también que había en Night of the Ripper, a efectos de guión, y es que hay un requiebro, una curvatura de algunos elementos del guión que se giran. Y de hecho, pues lo que parecería pues que son cuestiones casuales, resulta que no lo eran tanto. También, que eso también son como las cosas que tienen en común dos películas que son súper diferentes estéticamente. Absolutamente diferentes, sí, sí. Pero que sí que es verdad que el director, pues parece ser que le gusta eso, que cuando llega la parte así como del tercio final, vamos a pegar un volantazo y vamos a cambiar aquí cositas que parecía que no iban a cambiar, ¿no? Son vasos comunicantes dentro Exacto. de su estilo, claro. Exacto, sí, sino sí. Que vienen bien pues para darle un poco más también de originalidad ya y de diferenciación a otras películas de su estilo, ¿no? Porque Night of the Ripper pues es la típica pues adolescente de terror, y la de Bodycam es terror phone footage. Sí, o sea, me refiero sí, que sí. Son dos variantes totalmente, que cada una va por su rollo, pero el Christensen les da su interpretación. Sí, lo que pasa es que en Bodycam el crescendo es bastante fuerte, porque es más hardcore. La sensación es, lo que dices tú, vas hacia un final bastante hardcore, y la película ya ha empezado con un registro bastante fuerte. Durito, o sea, sí, sí, sí. Quiero decir que es un crescendo dentro de ya un nivel, y además lo que hemos dicho, muy medida la duración de la película para que el espectador no se acabe agobiando, porque estas películas pasas del estar completamente dentro y tal, al acabar agobiándote de, sí, es decir, hostia, ya qué mareo, ¿no? He sudado demasiado ya, sí. Ya no puedo sudar más con esta. Pero bueno, es una guapa experiencia. Hay que decir que para mí pues es Bodycam una de las que más me ha gustado de todo Terror Molins, siendo que no he asistido a las proyecciones de las pelis mediáticas del primer fin de semana y ese rollo, pero de las del digamos, fondo del catálogo, es de las que más me ha gustado, la verdad. Sí, porque además estas son de las películas, porque claro, si te ponen Gawa, o te ponen La Larga Marcha, o te ponen Together, son películas que más o menos todo el mundo va a conocerlas, sí, o poder verlas, si no en cine, en plataformas, pero esta película es de aquellas joyitas escondidas que, si no es por recomendación, o se ven aquí de gentuza como nosotros, no acabaréis viendo, y en este caso yo creo que es una película muy recomendable y de las películas de terror de esta temporada de otoño 2025, sí, que no debéis dejar pasar. Que de hecho, no creo que hablemos hoy, pero si comparáramos, por ejemplo, que también la hemos visto estos días, pues la última entrega de VHS, pues siendo que estamos en un registro... Pues a lo mejor entra, porque aún nos van a quedar aquí 15, pues, sí, 20 minutillos. Sí, algo ¿eh? Nos queda, pero me refiero que si tuviéramos que comparar, o sea, Bodycam le pega dos o tres vueltas a la mayoría de segmentos, sí, de la mayoría de entregas de VHS y de la última también. Sí, entonces, es que esta última VHS Halloween tiene cositas, pero es más de trazo grueso que Bodycam. Bodycam está mejor estructurada, sí, mejor pensada, guionizada, la historia más original, y no es eso, lo que dices tú. Sí que es verdad que VHS Halloween, dentro de las VHS, es de las que está mejor, sí, pero tampoco mata. Sí, porque de hecho al final, o sea, ya si quieres, luego empezamos hablando ya de VHS. Sí, podremos rellenar los últimos 15 cuando minutos. Cuando acabemos con Bodycam, sí, pero claro, VHS al final se ha acabado convirtiendo en una especie de franquicia de found footage, pero que también, asociado a su rollo, digamos, de imagen grabada en movimiento, pues ha acabado siendo pues un poco pues algo que no es lo que se esperaba al principio, por lo menos para mí como espectador del cine de terror, y que ya es un poco pues estirar un chicle que no sé si hay que estirarlo más. Pero bueno, es mi opinión también. Bueno, mientras la gente la siga viendo. Ya, bueno, a eso iba a ir también un poco, porque evidentemente si os metéis en la ficha de Bodycam en IMDb, veréis que no tiene ni siquiera cartel. Pero os animaría también a que os metierais en la de Night of the Reaper, porque Night of the Reaper está distribuida por Shudder, por la plataforma Shudder, y eso me quiere dar esperanzas de que, aunque sea vía plataformas, Bodycam acabe siendo también pues un título que se repesque para algún tipo de plataforma especializada como esta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no pensemos en que Bodycam llegará jamás a ningún estreno en salas, o sea, eso olvidaros. Ojalá pues se acabe repescando en algún otro festi de aquí a la siguiente temporada, de esos que hay en mitad de año, porque es un título que realmente merece mucho la pena, y realmente también pues dentro de lo que es el registro cámara en mano, cámara en pecho en este caso, pues es un registro pues súper original, ya sea también por la parte argumental, o ya sea también por la estética de, pues eso, de poner en el punto de mira a una pareja de policías con sus grandezas y sus flaquezas, más flaquezas que grandezas, también os lo digo, y que no os esperan ni de coña que la que les va a caer esa noche cuando van a esa llamada de madrugada a la casa barata donde parece que ha habido unos golpes y gritos de pelea. No sé. Yo me la compro. Sí. Si la pudiera comprar. Luego, a ver, los actores principales no son muy conocidos. Bueno, ya se harán. Pero bueno, son Jaime M. Calica, que sí, es el policía negro, este es y el Sean Rogerson, que es el policía blanco. Ahí está. Y sale la Catherine Lowe, que es la más conocida, creo que es la que hace de madre. Sí, esta es la madre del oficial Jackson, del oficial, que es el policía negro. El negrata, sí señor. Pues muy bien, Bodycam recomendada. Sí, y ojalá tuviéramos muchas Bodycams por los, sí, festivales. Si ya Night of the Reaper ya nos han hecho el peso, Bodycam bastante más. Sí. Porque tiene otros componentes que Night of the Reaper no tenía. Sí, y visto lo que hace y la soltura con la que le pega el Christensen, el Brandon Christensen, el director, pues igual también molaría que en algún momento alguna productora que tenga algunos billetes que le sobran, pues se fijen en este hombre y le digan, oye, mira a ver si te puedes hacer algo más con esto que tenemos aquí remanente. Porque es un tipo que sabe y esta vez sí, sacarle partido a ideas guapas con relativamente poco dinero. Y las dos pelis son una demostración de esto. O sea, la idea más global que se me queda de este director es que realmente merece la pena porque sabe exprimir los céntimos. Y estas dos pelis pues son un ejemplo de ello. Correcto, sí, sí. Habrá que seguirle la pista porque sí. Además el tipo, lo que decimos, los seis largos que tiene, los seis son de género y lo explota muy bien. Estuvo, por cierto, presente en el festival. Sí, sí, sí, vino en cuerpo presente desde sí, Canadá. Sí. Y además... Con jet lag. Sí, nos explicaba Miguel Pastor que venía con jet lag porque había perdido un vuelo y lo había tenido que cambiar, pero estuvo súper simpático y además, cuando acabaron las películas, cualquiera que quisiera hablar con él lo atendió para comentar lo que fuera de una u otra película. Sí, de hecho, pues por acabar este comentario, Jordi, decir que sus largometrajes por ahora son Poseído, a.k.a. Stillborn, del año 2017. Luego también tenemos Z, del año 2019. Y antes que estos, pues y aparte del titiritero que has dicho tú, teníamos una de 2021 que se llama Superhost, que va del rollo este de los anfitriones de habitaciones de internet, ¿vale? O sea que son también pues temas actuales, temas que vienen un poco a pelo por la actualidad y que la verdad es que siempre mola que en esa cotidianidad que nos rodea pues haya gente como el Brandon Christensen que le saquen la punta terrorífica, ¿no? Así que bueno, ahí queda ese director canadiense que nos gusta cómo lo hace. Correcto. Pues bueno, pues como nos quedan 15 minutillos. 15. ¿Quieres que le demos a VHS Halloween? Pues y así nos dar, la sacamos de encima. Ya que hemos empezado a hacer found footage y estas cosas, pues yo creo que le podemos meter tranquilamente porque es otra de las que pudimos ver en Molins también en un punto de estructural dentro del festival que no nos esperábamos. Correcto, porque fue la película sorpresa de la maratón de 12 horas. Sí, vamos a decir que quizás fue, con todo el cariño lo digo, una sorpresa barata. Bueno, sorpresa. Lo dijeron, ¿eh? Lo dijeron que tampoco les queda mucho presupuesto para el tema de la película sorpresa. Eso, eso. Y bueno, podía haber sido... Todo podría haber sido casa. Peor también. Todo queda en casa, sí, hombre. Lo único siempre, que, bueno, puede ser peor, yo la había visto en Sitges y vale. Entonces, bueno, la volví a ver en la maratón de Molins. Vale. ¿Qué decir de VHS Halloween? Yo creo que es muy parecida a la que tuvimos el año anterior, que fue VHS Beyond. Lo que pasa es que Beyond trataba mucho la ciencia ficción, sí, pero la historia que sirve de nexo de unión entre las historias es muy parecida. Si estaban experimentando en VHS Beyond con algo extraterrestre, uh-huh, aquí en VHS Halloween están experimentando con un nuevo refresco que quieren lanzar para Halloween. Sí, y que tiene unas propiedades inesperadas, ¿no? Un poco. Correcto. Entonces, bueno, pues en vez de tratar como Beyond de ciencia ficción, pues VHS Halloween trata el tema de Halloween. De Halloween y del testing de productos antes de sacar al mercado. Correcto. Aquí pues tenemos entre los directores, el que os va a sonar más, pues tenemos al insigne Paco Plaza dirigiendo uno de los segmentos, que además es de los mejores. Digamos que tenemos que hablar muy seriamente y muy bien de Paco Plaza esta vez. Sí, lo que pasa que pierde el espíritu VHS, también lo tengo que decir. Vale. Porque técnicamente su segmento es cine convencional. Ya, sí, lo siento, me has roto. No, claro, es que, pero no es el único. En VHS Halloween hay varios segmentos que no respetan el formato 3-4 de VHS. Sí. O sea, aquí, por eso está perdiendo un poquito la esencia ya. Están estirando el chicle, pero bueno. Pues bueno, aparte de Paco Plaza, tenemos al Brian Ferguson, a Casper Kelly, Micheline Pitt, R.H. Norman, Alex Ross Perry o Anna Slokovich. Sí, y estoy viendo que yo no contaba tantas, pero es la octava entrega. Sí, sí, sí, es que hay, o sea, como churros. Ya. Pues por no, eso, mientras lo puedan estirar... Pues yo no sé si he visto todas. Ahora no, yo seguramente no he visto todas. Estoy dudando, pero también te digo que del nivel es de las más altas de las ocho, o sea... O de las últimas, al menos. De las últimas, al menos. Uh-huh. Sí, Billón tenía alguna historia que tampoco estaba mal, como la del avión... La del avión, está muy bien. Está muy bien, pero bueno... Vamos a centrarnos en esta. Sí, en Halloween, que es la que nos ocupa. Luego, sí. luego ya veremos si en su momento comentamos Billón también, ¿eh? Que yo estoy empezando hasta a dudar en directo si la llegamos a reseñar. No, yo creo que no la comentamos. Oficialmente, pero no, bueno. No, oficialmente no está reseñada. Sí, como el titiritero. ¡Qué dolor! Bueno, pues tenemos la historia que une todas las historias, que es Diet Fantasma, sí. Que es esta bebida cero azúcares, pero mucho fantasma en su interior. Sí, y que además... Y que tiene efectos secundarios que digamos que estos test son para controlar estos efectos secundarios. Mejorar la fórmula, al fin mejorar y al la cabo. Fórmula, sí. O sea, sí. Si te da para el lanzamiento de... Si te da diarrea un producto en la fase test, pues tienes que evitar que dé diarrea o que dé solo pues unos pedillos, ¿no? Con perdón. Al ser la historia de enlace, pues es un poco repetitiva. Pero divertida. Pero bueno, divertida. Es de lo más gore y de lo más bruto que vas a encontrar en la narración. Y de ¿no? hecho, a mí también me hace mucha gracia el director de producción de esta fábrica de, digamos, de refrescos, porque es impagable. El tipo repeinado para atrás que está fumando mientras se hacen las pruebas. Vale que los sujetos y las sujetos que se someten al testing de la bebida. Merecen la muerte casi todos. También son para darles de comer aparte, pero es que el jefe de producción, el director de producción, o sea, es como, bueno, ¿este señor de dónde lo han sacado? ¿Del Tercer Reich? La segunda historia, que es la primera historia como tal, sí. Es Cuchi Cuchi Cu. Aquí tenemos dos amigas. Estamos en Halloween. Estamos chicas, en Halloween. Recordad. Nos vamos a encontrar de manera recurrente gente celebrando el Halloween sin la edad ya para celebrar el Halloween. Sí, o sea, que gente de 18, 19, 20 años se vaya a pedir por las casas golosinas e iros a pastar. De 20 años y alguno más también. Sí, ¿eh? Pero bueno, en principio. De 16, 18, pero ya se les ve algunos granaditos de 22, 23. Sí, que tenían que estar ya trabajando por su familia. Pues aquí tenemos dos amigas que piensan que va a ser su última fiesta de Halloween porque sí. Ya han pasado la adolescencia. Van a ser adultas, se van a ir a la universidad. Están en la uni, a las puertas de la uni. Y entonces lo que quieren es su última cesta de Halloween y están en plan destroyer, robando golosinas sí. A los niños. Poco borrachas también, quizás. Un poco borrachillas. Si ponen coger solo una golosina, cogen todas las del cuenco y todo esto. Sí. Hasta que llegan a una casa. Que tiene un mogollón, una decoración súper chula, ¿no? Sí. Un mogollón de luces y... Y, bueno, pican a la puerta... Y les ofrecen las golosinas si entran dentro de la casa. Claro, claro. Una quiere entrar, la otra no. ¿Pero qué pasa? Pues si una acaba entrando, la otra va detrás. Sí, porque son inseparables. Y de hecho eso les va a traer pues algún tipo de factura posterior. Podemos decir que este sería el capítulo grotesco, horror grotesco. Sí, bizarro. Bizarro. Bueno, algún otro más bizarro sí, hay, pero este es bizarresco. Sí, es un poco... Circo de los horrores. Circo de los horrores. Es la... Sí, sí. Sí. Freaks, ¿no? Sí. Y además que en cierta manera también una vez visto en comparativa, y vuelvo a lo de hace 5 minutos con Bodycam, podría ser, aunque esa casa por fuera es, digamos, la más guapa y elegante decorada del barrio, por dentro parece una casa barata de las que salen Bodycam. Sí, es así. Es así. Y bueno, a ver, no está mal como historia bizarra, por el mal rollo, por las caracterizaciones, los maquillajes, pero bueno, no nos sorprende tampoco porque es algo que también hemos visto unas cuantas veces. Es un poco cliché repetido, está bien ejecutado, hay algunos personajes secundarios que dan bastante mal rollo, sí. Pero no todos mal dan... Mal rollo o grima, más sí, bien, sí. Pero no todos dan, o sea, deberían darlo todos y quizás todos no lo dan. Sí. Sí, sí. Pero bueno, buen intento. Vamos a dejarlo buen intento. Yo creo que es uno de los segmentos destacados dentro de Halloween. Luego tenemos Ut Supra Sic Infra. Sí, este es el polémico. El polémico desde el buen punto de vista. Sí. Este es el de Paco Plaza. La polémica técnica. Que además, como la vimos en versión original, este episodio es en castellano. Sí, entiendo que se lo doblarán o se lo subtitularán a los yankees. Sí, porque pasa en Madrid, supongo. Sí, en las afueras de Madrid. Y es pues un grupo de adolescentes que van a una fiesta de Halloween y una de las chicas dice que conoce un caserón donde tiene una sala que pasaban cosas. Sí, que lo habitaba una medium italiana. Correcto. Y en la que se dicen que se oyen cosas y se podrían también más que oír. Digamos que el grupo de adolescentes va a ese sitio y pasan cosas, ¿no? Es que si explicamos más, es peligroso porque ese método es muy largo y entonces, bueno. Sí, porque no dejan de ser cortometrajes hilados, ¿no? Hilados, sí, sí. A mí me sorprendió. La verdad está bien. Está bien narrado, está bien contado. A nivel de efectos, que tienen algunos efectos, está bien también. De los más chulos. Y bueno, lo único eso, que rompe la estética del VHS. Tiene mucha mala hostia con los personajes. Bastante mala hostia. Y tiene... No hace prisioneros, lo cual también nos congratula. Sí, sí, sí, sí. Porque son bastante hostiables muchos de los protagonistas. Bueno, ya los pintan así, creo. Ya, a propósito, sí, sí. Y bueno, pues sí, posiblemente el segmento más destacado de la... Sí, y a mí, por sorprendente, porque esté detrás tanto Paco Plaza como Alberto Marini, co-guionizando con el propio Paco, y que claro, yo hacía tiempo que no veía un registro, vamos a decir, tan, no sé si decir radical o visceral, del Paco Plaza, porque lo había visto más comedido las últimas veces que le he visto algo, ¿no? Quizás también me he perdido los últimos largometrajes que se han estrenado en cine, que creo que los dos últimos me los perdí por circunstancias, y claro, pues realmente me ha supuesto un reencuentro guapo con el Paco Plaza. No sé. Sí. Que por cierto, eso sí se puede decir, porque no es spoiler, la historia transcurre en dos tramas temporales distintas, que se van solapando. Está bien decirlo. Eso está bien decirlo, sí, sí, sí. Y no hemos hecho spoiler. Eso. Sí, digamos que empieza en el presente y continúa por lo que ha pasado antes del presente. Correcto. Pero son dos líneas cercanas. Sí, muy cercanas en el tiempo, sí. Pero que son diferentes. Exacto. Esas temporales diferentes, que una explica a la otra. Sí, también. Luego tenemos Fun Size, que bueno, aquí lo que tenemos es otro grupo de jóvenes, adolescentes, sí, que ya no lo son, jóvenes barbudos, que también deciden ir a comer chuches cuando ya no deberían, y bueno, pues llegan a una casa que tiene una cubeta con unas chucherías desconocidas con nombres muy extraños. Que no tiene nadie. Y que no tiene nadie. Que son súper inéditas. Y donde pone claramente coger solo una. Ya, ya, ya. ¿Van a coger solo una? Pues no, porque estamos en un capítulo de VHS. Vamos hacia la tragedia. Y coger más de una tendrá consecuencias. Pues sí. Bueno, pues a partir de aquí, una historia que tampoco está mal, pero... Que tiene su puntillo, podríamos decir, un poco de ciencia ficción también, dentro del registro. Sí, y donde sale general. Otro personaje bizarro, sí. De apariencia, bueno, pues no sé si llamarla comiquera o... No, sí, sé. O de... Sí, o más que de cómic, de TVO, ¿no? De TVO infantil. Sí, es de cartunesco, ¿no? Cartunesco, bien, sí. Pero con un componente sórdido. Sí. Sórdido por lo que hace. Sí, a quien ha cogido más de una golosina. Sí, vamos a decir que tiene que ejemplificar a quien ha abusado de su hospitalidad. Correcto. Entonces, sí. Ejemplifica de una forma muy particular. Y dirige una línea de producción, también lo podemos decir eso, ¿no? Sí, bueno, que quizás... Bueno, dirige o posee, o bueno... O bueno, tiene ahí montada, que no sabemos... Porque además esto también dices, bueno, pues si estos iban cogiendo una golosina y han acabado aquí... Claro, aquí está un poco el factor este que te digo, ciencia ficción, ¿no? Que hace que los personajes entren por un sitio y salgan por otro completamente diferente, que no tiene nada que ver. Pero, para que entendáis este comentario, tenéis que ver el segmento. Correcto. Posiblemente... pues tenga también un poco de similitudes en algunas ideas con el de Cuchi Cuchi Cu, pero realmente este es más como de volver locos a los personajes, más allá de querérselos hacer pulpa o picadillo, como podría pasar en el otro segmento, ¿no? Que es correcto. Un poco lo que diferenciaría pues al Cuchi Cuchi Cu del Casper Kelly, que es el del tamaño divertido. Y luego tenemos una historia que se llama Kid Print. Yo con esta historia tengo claroscuros. Lo que tenemos aquí es que en las fechas cercanas a Halloween están empezando a haber desapariciones de niños y niñas, y entonces hay un servicio que te recrea un registro de vídeo de tus hijos para que si desaparecen tengas un registro de cómo son y puedas darlo tanto a la sociedad para buscarlos que como a la policía. Correcto. Sí. Es un poco perverso la idea, sí, muy, en sí muy, misma. Muy perverso. Pero que está totalmente normalizado, al menos en el ambiente del segmento. Y es una historia que yo creo que tiene una buena idea y está mal ejecutada. Podría ser. Esa es la impresión que me dio a mí. Porque encontré que tenía cosas interesantes y tenía otras cosas que se caían por su propio peso. La idea es muy perversa. Muy perversa. La idea es, digamos, vamos a decir que es releer pues un registro que tiene que ver con la tragedia humana y un poco, digamos, a la gente quererla un poco pues anticipar a esa posible tragedia, y eso al fin y al cabo como que te hagan un seguro de muerte en vez de vida, ¿no? O sea, me refiero que yo qué sé, tío, ¿realmente quieres que tus niños pues eso puedan ser secuestrados y por si acaso tienes el vídeo? No sé, es como ¡ah! No, pero no solamente eso, es que también, o sea, están desapareciendo niños en Halloween y lo siguen celebrando, o sea, es que ya no es, se es suspende, un poco, no se suspende, poco surrealista ya, todo junto, pero bueno. Pero ya sabes que en la sociedad del espectáculo, el espectáculo nunca se debe suspender independientemente de lo que pase. Bueno, también es la idiosincrasia estadounidense, ¿no? Un poco también, no sé. Y luego para cerrar ya tenemos Home Haunt, que bueno, es una historia típica. Sabemos que los americanos están locos con Halloween, que decoran las casas a todo lujo. Que compiten por ello. Que se compran proms de estos de carísimos. En los Walmarts tienen secciones donde tienes animatrones que se compra la gente para ponerlos en sus jardines. Que verdaderas burradas. Puedes convertir tu casa en una casa del terror del parque de atracciones. Y concretamente esto hacen padre e hijo desde hace un montón de años, que montan un pasaje del terror en su patio para todos los vecinos. Y son muy populares. Y siempre, pues, el padre hace de doctor que presenta su pasaje de los horrores. Ahí está. Y el hijo hacía de su ayudante tipo Igor con la joroba, pues, para ayudarle. Pero llega una edad que ya el niño, pues, es un adolescente. Está hasta las narices. Está hasta las narices de interpretar ese papel, porque luego se burlan de él en el cole, pues, diciéndole que es el jorobado del pasaje del terror de su padre y tal. Y no quiere hacerlo más. Y entonces el padre le pide, por favor, de que sea el último año que lo hacen juntos, que ha comprado figuras nuevas, que está muy ilusionado, y la madre intercede para que el hijo lo haga un año más. La mano izquierda de la madre. Correcto. Pero cuando va a comprar esos objetos nuevos para el pasaje del terror, el padre se mete en una sala donde la vendedora no le ha dejado pasar, y coge un objeto que no debería coger para utilizarlo en su pasaje del terror. Porque digamos que quiere tener lo mejor para rivalizar con todos sus vecinos y quizás pues comete un pequeño error, ¿no? Porque se mete donde no debe meterse. Pues eso. Vale, a partir de aquí, bueno, pues pueden pasar cosas, pasan cosas. Pasa de todo, de hecho. Y bueno, pues está entretenido, sin más, es explícito. Toque de comedia negra también. Sí, tiene toque de a comedia negra de porque otros segmentos. Además el grupo que entra en el pasaje pues ya intentan dar diferentes personalidades cuando están haciendo cola para que los odies o los quieras proteger según vayan entrando, ¿no? Bueno, los odies directamente a todos. A todos también, menos sí, a los sí. niños. Y bueno, pues... Sí, porque muchos entran a criticar. A ver qué ha hecho este, el vecino. Por eso, este, esos son los que rápidamente tienen todos los números, ¿no? Sí. Bueno, pues sin más, es un capítulo pasable, pero tampoco va a entrar en los anales de la historia de VHS. Sí, y luego cierran pues otra vez con esta historia que hemos ido viendo durante todos los interludios entre segmentos. Sí, del Diet. De la Diet Fantasma. O Diet Fantasma, ¿no? Para pronunciarlo bien. Pues eso. Correcta, sí, no está mal, entretenida, sí. ¿La hubiera visto dos veces en tres semanas? No, la verdad es que no. Pero bueno. Yo qué sé, yo igual solo vería el de Paco Plaza otra vez, ¿eh? Que, por cierto, voy a decir una cosa. Así te la sabes ya, que yo tengo que estar aquí mirando el guión y tú te la sabes de memoria. No, tenía chuleta, tenía chuleta. Ya, pero bueno. Pero claro, la película... Pues, más frescas que yo, las ibas. Debo decir una cosa de la organización de Molins, que es muy curioso porque... Para los que vamos a la maratón nos regalan una tote bag, normalmente con cositas dentro. Y este año venía una bebida energética de una marca que no voy a decir. Sí. Y es muy curioso porque ni Jordi Vaquero ni un servidor habíamos bebido nunca una bebida de esas. Además un biberón como ese. De sí, porque además es una lata que yo tercios, creo que es de 500 centímetros. Es medio. Es medio litro. Medio bidón. Sí, y oye, que nos disparó todo. O sea, yo no me había bebido... Os puso finos. ¿A mí? O sea, yo empecé a ver, o sea, me la tomé en la segunda película. Sí. Antes de la segunda película. Y yo creo que me senté y tenía como taquicardias. Bueno, sí. Forma parte de los efectos. Claro. Es que no me dormí en toda la maratón. No me ha pasado nunca. Ya. Sin necesidad de café. Excepto algún remate de cabeza en Hall de Four, porque además la película se lo merecía un poco. Merecía que le remataran de cabeza, sí, y de directamente. Hecho. Directamente. Fue la que yo he visto dos veces. O sea, sí, que, correcto. Bueno, pues es mi Halloween VHS particular. Debemos decir que habíamos visto los dos la primera. Sí. Pero como la habíamos visto ya en Sitges, y no es que nos maravillara, que fue Her Will Be Done, sí, pues nos la saltamos y nos fuimos a cenar a un bar que frecuentamos de vez en cuando. Sí, que queda cerca de la Penny. Queda cerca de la Penny. Y bueno, pues estuvimos ahí charlando en vez de estar viendo Her Will Be Done por segunda vez. Pues es muy curioso porque, o sea, yo como no sabía que iban a meter en la bolsa, ni sabía si iba a tener bolsa, porque de hecho, yo como llegué a la segunda película. No sabía si alguien te la podría haber quitado. No, y de hecho, pues es que cuando llegué no había bolsa en mi asiento. De hecho, lo que pasa es que como me quedé hasta el final, pues hubo gente que se dejó la bolsa y yo me cogí otra, pues, de alguien que se la había dejado. Vale. Pero yo cuando llegué al Festi, no pasa nada, todo bien, chiques, pero no había bolsa. Entonces, claro, yo no tenía lata, pero ya me había llevado una lata. No una lata, sino una lata vertida en una botella de plástico para podérmela meter en la mochila. ¿De la misma bebida energética? No, de otra, de otra más barata, que es marca blanca. Vale, o sea, vale. Es que también para esto tampoco soy de marcas, ¿no? Pero quería contar también, como curiosidad, que pues yo tuve un pequeño percance con la botella. No percance, sino que, claro, estas bebidas energéticas son gaseosas. Llevan carbono por un tubo ahí. Entonces yo, pues del rato que estuve andando por Molins, o lo que me costó pues llenarla y tal, resulta que la primera vez que abrí la botella de plástico... Aquello petó. Aquello pegó un petardazo, que estábamos en Manfeinstape, ¿o cuál? Sí, Manfeinstape. Esta era la segunda, ¿no? Sí, la primera nuestra. Sí. Pues en un momento anodino, en el que no pasa nada, de los muchos que hay en la película, ya hablaremos de ella, abro y hace ¡pum! O sea, además fue un estallido como seco y claro, había un tipo dos filas delante de mí que pegó un bote que a poco se salta porque era casi ya el borde del... Pegó más bote con eso que con la película. Exacto, y yo creo que le alegré el visionado por el rollo de decir, bueno, por lo menos hay alguien que asusta aquí, ¿no? Pero bueno, eso, que una pequeña experiencia de petardazo dentro de la sala que fue como seco, solo soy yo en la parte de arriba, pero tuve que decirle, disculpa... Porque realmente, o sea, no se lo espero. Bueno. Pero bueno, cosas que pasan con el gas dentro de las botellas, chicas, en los festivales. Bueno, pues agradecer a la organización que te pongan ahí algo para que no te duermas. ¡Taurina! Pero debo decir que yo no sé si volveré a beber una bebida de estas porque me pone como las cabras. Bueno, quizás solo te tienes que beber media. Si una es entera... que no lo sé. Por eso, Jordi, que me refiero. Sea, fue mi primera experiencia con la taurina, cafeína, pero resulta, por tres, pero uf. Pero resulta que también los tanques estos que metieron en Molins, pues hay latas más pequeñas de tercio. No, me imagino. Pero bueno. No tienes por qué beberte medio litro porque sí. O sea, yo te recomendaría que dosifiques. Yo que ya estoy en la etapa de que el café por la mañana es con cafeína, ya. Pero ya si me tomo uno por la tarde ya es descafeinado, ¿sabes? Ya. Yo entonces, es que soy un poco adicto a los estimulantes. Entonces... Yo, de todas formas, y ya que hablamos de experiencias personales, yo te cuento la mía. Esto es audiencia, ¿es así? Esto es como el consultorio de la señorita Pepis, igual, pero, con nosotros, del cine de género. Yo lo que hago con la botella de estimulante es írmela bebiendo poco a poco. Vale. Sí, no, claro. Yo como había el espacio ese para el interludio entre la primera y la segunda película, pues o sea, refiero... allí el Jordi se la metió y me dijo, hostia, no... Claro, digo, es venga, que va. Eso es como meterte el gramo entero. Sí. No, yo de hecho, o sea, aún llegué a casa por la mañana... Y aún te quedaba un culillo. Y quedaba un dedito de nada, claro, que no me lo había, que ya se me había olvidado hasta que lo llevaba. Me refiero bueno. a que, pues eso, que también, pues yo creo que para una experiencia larga y satisfactoria en una maratón, pues mejor dosificarlo. Pero bueno. Y dicho, sin haberlo deseado, dicho esto, nos el programa nos hemos zampado. Sí, venga. Y nos hemos, de nuevo nos hemos ido también pues más allá de nuestro horario acordado con el pareado. Nos vamos a marchar con otro tema que aparece en Night of the Ripper. Es un tema de una mujer que se llama Pat Benatar y es un tema sí, que se llama Heartbreaker, rompecorazones o algo por el estilo, o rompedor de corazones o rompedora de corazones. Y como pues salía también en nuestra querida Night of the Ripper, pues la vamos a poner también para despedirnos de esta edición de Sin Audiencia, no sin antes pues lanzar nuestro saludo de despedida habitual, porque si no, no nos vamos como se va la gente aquí en Sin Audiencia. ¿Valar Morghulis con Reapers o sin? O con Reapers o con Bodycams. Don't you mess around.